En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Silencio, vamos a callar el silencio, es ensordecedor. Lo vamos a comprobar ahora mismo. Y es que el silencio se ha convertido en la mejor forma de autocensura. Y ya no es cuestión de que lo haga el poder, que también lo hace, sino que se ha convertido en algo que te pide el de al lado. Y no lo hace para condenarte, lo hace porque así cree que no te pasará nada y nadie dirá nada de ti. El amor, el cariño, la amistad son también herramientas que utiliza esta forma de chantaje. Y no lo hace por dañarte, lo hace porque no quiere que te ensordezca el ruido. Antes se iba a la cárcel, ahora los barrotes también nacen del corazón. Este tipo de censura, a partir del silencio, es a sus raíces sobre el chantaje emocional. Como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, que acaba de comenzar, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Ya sabéis, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos aquí, un nuevo viaje. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa, Javier Sevillano en la redacción y producción, en la codirección Silvia Casasola y al frente de la parte técnica Miguel Jurado. Un viaje que, entre otros en destinos, nos llevará a Rusia. Le ponemos un título de película. Rusia paranormal. Allí se ha hecho y se hacen investigaciones sobre este tipo de temas que son fascinantes y sobre las que sabemos muy poco. Hoy en el Círculo Secreto conoceremos mucho más. Y además vamos a tener invitados de lujo. En unos minutos estará con nosotros Cristina Almeida. No necesita presentación y es además una semana muy importante para las libertades que ella siempre ha defendido. Se han cumplido 40 años de la Constitución. También va a estar con nosotros uno de los pensadores más importantes de nuestro país, Javier Sádaba, el filósofo, el intelectual en La Rosa de los Vientos. Conoceremos su opinión sobre la clonación, sobre cómo el avance científico nos pone delante un mundo que es necesario afrontar, sobre la vuelta atrás en determinadas cosas. Hablaremos del estrés en las escuelas con Mado Martínez y señales del fin del mundo. Nos presenta Javier Sevillano, que nos cuenta cómo nos está invadiendo la sal y cómo en el futuro muchos de nuestros ríos estarán contaminados por esa especie de oro blanco que deja de ser oro. Y juicio a la historia. Los partos de Dios es el tema del que hablamos con Ana María Vázquez Ois. Y el callejón, el mundo del cine, con José Manuel Escribano. Y por supuesto, materia reservada 2.0. Hoy os vamos a contar las muchas cosas que no se dicen en la guerra contra las drogas. Cosas que se ocultan, será por supuesto con Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, Bruno. El recientemente fallecido George H.W. Bush, más conocido como Bush padre, director de la CIA, vicepresidente y presidente de Estados Unidos, marcó una época clave en Estados Unidos con luces y muchas sombras. Tremenda fue su participación durante la Guerra Fría, en la que, amparados por la necesidad de luchar contra el comunismo, establecieron deleznables alianzas con la mafia y los narcotraficantes. En un rato aportamos los datos de ese escándalo protagonizado por el fallecido Bush padre. Y por supuesto también tenemos pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen Silvia Casasola? Pues nos dicen muchas cosas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Muchísimas buenas noches a todos los oyentes y gracias a los que nos descargan, que hemos salido entre los 10 primeros en iTunes. Así que muchísimas gracias. De todo el año, ¿eh? Y ahora vamos con las pistas, que además va de música. Bueno, esta noche, este año, como todos los años en la historia de iTunes, en la historia de Las Rosas de los Vientos, siempre hemos estado ahí y siempre hemos ido uno de los programas, por no decir que el más descargado. Siempre. Claro, pero no por eso hay que seguir agradeciendo que sigan los oyentes ahí fieles, como fieras. Además, es que es lo que hay que hacer, ¿no? Subrayarlo y tenerlos en cuenta. Bueno, pues tenemos a cantantes. Y son cantantes cuya espectacular trayectoria ha motivado la grabación de una biopic, de una biopeli. ¿Pero de quién podríamos estar hablando? Si tuvo una infancia bastante problemática, os doy las tres opciones: Amy Winehouse, Freddie Mercury o Bruce Springsteen. ¿Cuál de los tres puede ser nuestro candidato en el concurso de esta noche? Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter. Y entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Así que venga rápidamente a escribir. La 1:08, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se cumplen 40 años de la Constitución. Fue este pasado jueves, con sus fallos y virtudes. Hay que celebrar que este texto significa el comienzo de una nueva era. Y lo vamos a hablar y lo vamos a comentar con una persona que es importantísima en la vida de nuestro país, con Cristina Almeida, que ya nos está escuchando. Cristina, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, buenas noches. Buenas noches. 40 años, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, pues mira, me parece todavía poco. Podían haber venido mucho antes, porque yo, antes de la Constitución, ya estaba deseándola. Fíjate, acabas de decir una cosa muy importante. La Constitución fue una culminación de un deseo, y ese deseo se hizo realidad. Pues eso, yo creo que cuando, más bien que el cumplimiento de un deseo, yo creo que fue el objetivo de una lucha. Y por eso me pareció más importante, ¿sabes? Porque con toda la gente que estaba en el camino, pues cuando se aprobó la Constitución, me parece que se iniciaba otro camino. Y luchaba mucha gente entonces por los derechos. ¿Cómo era la España en Madrid de entonces? ¿Había mucha lucha por esos derechos que manifestó y que dejó por escrito la Constitución? Bueno, yo creo que entonces en Madrid, como en muchos sitios, había muchas luchas, y entonces mucha gente, pues ya trabajadores, estudiantes, gente que quería vivir de otra manera, ¿no? Entonces ya no era un papelito que se firmara, era el resultado también de mucha gente que quería cambiar las cosas, ¿no? Entonces, pues las cambió, y de ahí salió una constitución que ya tiene una cuarentena, y que por lo tanto, pues también habrá que cambiarla y habrá que adaptarla a las situaciones reales. No es un tala, es un ladrillo para que no se pueda cambiar ni nada de eso. Fíjate que te has adelantado. Era muy importante. Te has adelantado una cuestión que seguramente te lo han preguntado en muchas ocasiones, que se está hablando mucho, el cambio, la modificación de algunas cosas de ese texto. ¿Tú estás a favor de que se adapten a los tiempos actuales algunas cosas, no? Hombre, claro, yo estoy a favor de que lo que sea necesario, y además pues porque cuando se hizo la Constitución no se daban las circunstancias que hay ahora, la sociedad es distinta, estamos en Europa, estamos en más sitios, que todo eso no está contemplado en la Constitución. Se tuvo que meter de luego ahí de mala manera una reforma para que votaran los extranjeros en las europeas, cosas de estas, ¿no? Que no estaba ni previsto, y entonces, sobre todo, pues que las autonomías han ido evolucionando, hay unas cosas que quieren, unas que quieren tal, y entonces, bueno, todo eso se puede hablar. Lo que pasa que yo creo que había que tener una época de más consenso, y no hay ahora una época donde el consenso sea fácil para nadie. Eso es importante lo que estás comentando, porque es cierto que el talante que se tuvo en esos días, que incluso creo recordar que pasó a la historia como título extraoficial, como la Constitución de la Concordia, es que estaba toda la gente con la decisión de que por lo menos pues eso, se adquiriera la libertad, ¿no? Que se pusiera fin a pues esas leyes franquistas, porque del 75, desde la muerte de Franco hasta la firma de la Constitución en el 78, esos años fueron de mucha incertidumbre y la gente que se manifestaba realmente se jugaba un poco la piel. Date cuenta que en el 75, dos meses antes de la muerte de Franco, hubo cinco fusilados en España, ¿no? Es decir, y era de por orden del propio Franco, no era un problema, y la gente que cayó en el camino. Se ha hecho 40 años, el año pasado hizo 40 años del asesinato de Atocha, que ahora ha vuelto a salir con motivo de la detención de uno de los asesinos en Brasil. Bueno, pues habían caído unas personas y estaba habían secuestrado Villaescusa, había muerto Arturo Ruiz, es decir, que era un tiempo. En los 75 hasta el 77 pues seguían ocurriendo muchas cosas, ¿no? Entonces eso fue un tiempo en el que hubo que ir haciendo los acercamientos, porque lo que teníamos claro todo es que no queríamos volver a enfrentamientos y que había que hacer la cosa desde el diálogo. Y bueno, por lo menos se tuvo un diálogo. Luego tampoco la Constitución la votaron todos los partidos que habían participado en ella, porque desde luego la derecha no la votó. Tú has hablado ahora de la matanza de Atocha. Fíjate que el día que se cumplían los 40 años de la Constitución, también se detuvo a uno de los que perpetraron ese asesinato. 40 años después, todavía da que hablar y da información la matanza de Atocha, que marcó un antes y un después en la sociedad española, en la política española, en absolutamente todo, y aún lo sigue haciendo. Y quizá quedan muchas cosas por saber, porque sabíamos y sabemos que la gente que estaba detrás de esa matanza quería volver un poco atrás, pero nos preguntamos si algunos elementos importantes, entre comillas, del poder, también estaban involucrados en ese intento de marcha atrás, o que las cosas no evolucionaran como finalmente evolucionaron. Bueno, yo creo que la semana esa de enero, que empezó con la muerte de Arturo Ruiz, de un estudiante que lo mató un grupo de extrema derecha en la Gran Vía, el domingo 23, el 24, en un funeral que hacían en la universidad por ese chico, mataron a Mariluz Nájera, era un policía de una pelota de goma, luego secuestraron a Villaescusa, que era un general, después mataron a dos guardias civiles en Villaverde, y por la noche fueron al despacho de Atocha a matar a los abogados que llevaban el transporte para ver si con una huelga general intervenía el ejército al ver secuestrado a Villaescusa y tal. Y por la reacción que hubo en la ciudadanía con el asesinato de Atocha, que no hubo ni un incidente y 300.000 personas se mandaron a la calle en silencio y llorando, pues yo creo que Adolfo Suárez se dio cuenta de que para atrás ya no se podía ir y que había que ir para adelante. Y la prueba es que a los pocos meses pues legalizaron a los partidos y a los sindicatos, y fue pues después del asesinato de Atocha. Entonces fue un hecho que yo creo que decidió el avanzar hacia la democracia y no retroceder hacia un mundo que no nos llevaba más que a la violencia. ¿No te da la sensación de que ahora algunas personas, algunas fuerzas parecen un poco querer volver a esos tiempos pasados, que proponen ideas que parecían superadas? Bueno, yo creo que hay un retroceso en el valor de la democracia. Yo creo que a partir de por lo que ha pasado en Cataluña, pues entonces todo el mundo está intentando venirse más para atrás y bueno, pues están naciendo otras ideas y cada uno se quiere ganar a los demás a costa del otro, y entonces pues están diciendo cada vez cosas que ya no estaban en nuestro lenguaje, ¿entiendes? Y que sin embargo se vuelven a repetir. Y que lo malo que la gente, como tampoco se ha contado la historia, lo de Atocha, mucha gente lo está descubriendo ahora con motivo de la Constitución y la propia transición, que parecía que había sido ahí una firma de papeles entre los dos señores. Pues ahora la gente está viendo lo que eran las calles de Madrid, está viendo reportajes de muchos sitios, y era una época de una intensidad y de una ilusión y de todo, pues que ahora ni mucho menos se ve. Ahora más bien se ve un desafecto absoluto a las cosas, a las instituciones, y bueno, yo no lo participo, pero es verdad que lo hay, ¿entiendes? Es muy bueno recordar este aniversario por lo que estás comentando, sobre todo para la juventud, que es que hay muchos incluso que es que prácticamente el tema de la dictadura de Franco les suena casi como a chino, y toda esta etapa de la transición tan importante, el esfuerzo que se ha hecho, porque por ejemplo yo mañana voy a hablar en el programa de las Madres de la Constitución, y eso es algo que hay que rescatar, porque claro, siempre se está hablando de los Padres de la Constitución. Claro, es que no hubo ninguna madre. Bueno, pero hubo muchas mujeres que también formaron parte. Éramos 27, eran 27, yo no estaba entonces. Ajá. 27 entre diputadas y senadoras, pero hay un documental que se llama Las Constituyentes, ¿sí?, que es una maravilla. Sí, sí, ¿entiendes? Sí, de Oliva Costa, que lo hizo ella. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues en eso ves la ilusión, y eran gente de distintos partidos, pero por ejemplo en la Constitución había una discriminación evidente, aunque no era un tema que no importara mucho a las mujeres, pero que era la herencia de la corona, que prefería el varón sobre la mujer. Eso todavía no se han atrevido ni a quitarlo, pero ya pusieron una enmienda las mujeres entonces, y además una mujer de la UCD, para que ese artículo se quitara, porque era dar preferencia al varón. Pero el rey dijo que eso era la ley sálica esta, aunque ya había muchos países que se había quitado esa prohibición, y ahora pues tenemos una heredera y tal, pero eso todavía en la Constitución, porque no tiene otro hermanito, si no, pues sería otro hermanito que saliera de ahí. Entonces, perdón, ellas se salieron el día de la votación, las mujeres en aquel tiempo, se salieron para no votar una discriminación, no por no votar lo de la herencia de la corona y tal, que para una que le tocara, pues mira, pero sino para dar esa preferencia al varón, que estaba en todas las leyes, hasta para heredar, para todo, para ser tutor, para todo, siempre daba preferencia al varón. Entonces era una situación que reflejaba lo que era también esa España, la preferencia del varón, hasta el punto que todas teníamos que tener, o el permiso del marido, que no se quitó, hasta 1975 para viajar, para sacarte un pasaporte, para trabajar, para cobrar el salario. Es decir, que era una situación de otro mundo, ¿entiendes? Y sí, que ahora ya eso no se puede entender. Sí. Pero cuando lo he sufrido, yo he estado luchando por todas esas leyes, porque la igualdad no es una declaración, la igualdad es una realidad, entonces lo tienes que hacer real. Y yo, como en el artículo 9, aunque el 14 decía de la igualdad, en el artículo 9 decía que para hacer efectiva esa igualdad había que remover todos los obstáculos. Incluso tú como abogada, en esa época las abogadas, las que ejercían, también dependían de que el marido les diera el permiso, incluso para cobrar cheques, para tener clientes, para todo. Y para abrir una cuenta, así que no era, y era mi dinero, pero era todo. Lo que pasa es que yo, en el año 68, que no me dejaron denunciar un director de la cárcel porque no estaba mi marido allí, pues yo ya le pedí un poder, que me da un poder y podía hacer lo que quería, porque era una buena persona, y dijo, bueno, ¿cómo voy a estar yo aquí? Pero me di cuenta en aquel momento de, por haberme casado, de repente alguien se había apropiado de todos mis derechos, de los míos personales, porque yo tenía el de todos los mundos y podía denunciar en nombre de todo el mundo menos en mí, menos en el mío. Y digo, pero bueno, si es que haberme casado, que tú lo haces por amor y por tal, y de repente te notas que te has hecho un representante legal y no un marido. Digo, oiga, esto hay que explicarlo más. Y yo había estudiado las limitaciones, pero yo creí que era una lección de los papeles, no de qué me iba a pasar en la realidad, ¿no? Y desde entonces, pues has ido luchando por todas esas leyes, por crear un ambiente, una relación, y sin embargo ahora, pues hay unas relaciones también entre los hombres y mujeres, que ya no hay estos problemas legales, pero hay otros, que es la educación sexual, incluso entre la gente, la afectividad, las cosas, o sea que, bueno, que yo creo que van degradándose, ¿entiendes? Y que como no se enseña, no se habla, pues no hay una relación de verdad de hombre-mujer distinta, sino que hay unas relaciones todavía muy de posesión y muy bueno, lo ves con la violencia o lo ves con los feminicidios, con todas estas cosas. ¿Cómo es posible que eso ocurra en una sociedad moderna? Por lo tanto, la lucha que tú siempre has tenido a favor del feminismo es una lucha que debe ser permanente. Se inició entonces a nivel oficial, había mucha gente luchando por ello, pero hay claro. que estar en ella siempre, siempre. Bueno, porque los derechos no se ganan para toda la vida, los derechos se van fortaleciendo, y ahora mismo te das cuenta de cómo han cambiado los derechos. Yo he sido abogada laboralista y yo veía lo que ganaban los trabajadores antes y lo que podía hacer, y ahora me quedo asombrada de los salarios que hay, de la precariedad, de lo poco que aprecia la experiencia un empresario con un trabajador que tiene 50 años pero que tiene un montón de experiencia, y que al final la experiencia no vale para nada, le quitan con tal de meter a un jovencito al que puedan explotar y meter menos. Entonces todas esas cosas pues hacen mucho. Quitar los servicios de cuidado de mayores, pues ¿qué hace? Que muchas mujeres se tienen que ir a la casa, como antes era cuando te casabas, era obligatorio dejar el trabajo, porque pensaba que ya te tenías que ir a cuidar al marido y a los hijos, ¿no? Todo eso lo hemos tenido que ir quitando porque estaba en la ley. Cuando terminé la carrera no podía ser jueza porque lo tenía prohibido por ley. Y hasta el año 67 no se quitó, y yo terminé en el 66, pues ya no me dio tiempo. Da la sensación de que viendo la Constitución hay dos tipos de artículos, dos tipos de principios. Los que son los que defienden los derechos universales, los derechos humanos, que eso se tienen que prevalecer siempre. Y luego algunas cosas que tienen que ver con la organización del Estado. Esos son los que deben cambiar un poquito, porque los principios y los derechos son universales y la Constitución los reflejó, pero ya existían y deben existir siempre. Y además, claro, y lo importante es que no responden a ninguna idea política, sino responden a la idea del ser humano, nada más. O sea, claro, pero eso, el problema de eso, que es que, por ejemplo, la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, esos son derechos de los ciudadanos y están como derechos programáticos en la Constitución, pero no está como derecho fundamental, y para poderlos exigir tienen que estar en ese título. Por lo tanto, una de las reformas de la Constitución es para blindar esos derechos, para que no se crean los gobiernos que son derechos de ellos. Yo los quito, los pongo, los rebajo, les doy un cero, les doy un 25, entiéndeme. Esos no son discutibles, son derechos esenciales para transformar y seguir transformando la sociedad. Y eso, pues hoy no se respetan, por lo tanto, y no puedes ir a exigirlo. Entonces, que dice la Constitución que tengo derecho a una vivienda digna. No. Programa que la persona tiene que tener una vivienda digna, pero no dice que te la tienen que dar, ni te la tienen que favorecer, ni la puedes exigir, porque no está entre esos derechos fundamentales. ¿Entiendes? Que son diferencias, pues muy importante que el decir que tenemos que garantizar nuestros derechos, porque claro, así estamos. Y cada vez que viene uno lo cambia. Y no hay que echarse las manos a la cabeza por no solo cambiar, sino blindar. No se pide que se cambien cosas, sino que se blinden. Has mencionado lo de la vivienda. Hay un artículo que dice, toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna. Y no es el derecho, es obligación de que se le proporcione esa vivienda digna. Claro, pero para que pueda ser exigible eso tiene que estar en el título segundo, que pues como está el derecho a la libertad, el derecho a reunión, el derecho a manifestación, todo eso que son derechos que quiere garantizar la democracia, pero es que la democracia también quiere garantizar los otros derechos y no solo programarlos, sino ponerlos en el mismo nivel que pueda ser exigible a los tribunales ante situaciones de imposibilidad, de gente que se queda en la calle porque una situación de crisis, pues que tenga que dar una alternativa habitacional, que es lo que están pidiendo mucha gente, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienes ahí que todos los bancos y se venden incluso las viviendas sociales, que las compran fondos piratas y al final echan a todo el mundo a la calle que tenían una vivienda asegurada para toda su vida y además con derechos de opción de compra que no son respetados. Y entonces, bueno, pues estamos encontrando una situación muy difícil, que no era lo que se quería cuando se hizo la democracia. Y España no es un Estado liberal, es que cada uno haga lo que quiera. No, España es un Estado social y democrático de derecho. Entonces, es más importante el aspecto social y de derecho que el aspecto liberal de decir, ale, yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, hay que procurar que todos puedan hacer algo. Y otra cosa es que otros hagan más allá de ellos. pero que todos tengan la libertad de hacer algo y el deseo de hacer algo y la posibilidad de hacer algo. ¿Tú crees que esos derechos fundamentales que deberían de figurar en esta Constitución, que deberían actualizar, como estás comentando, de cara blindar, a este... Blindar, yo les llamo blindar. Pues blindar. En este siglo XXI sería bueno que lo llevaran a votación, como se llevó la de 1978, para que el pueblo pudiera opinar. Hombre, pero para eso tienes que ponerte de acuerdo en qué quieres modificar y qué quieres presentar al pueblo. Porque claro, aquí mucha gente no se atreve ni a abrir el melón porque primero se tienen que poner de acuerdo, porque para reformar la Constitución tiene unas normas. Y por ejemplo, para quitar solo los de la corona, que están todos de acuerdo en quitarlo, pero tienes que reunir a las Cortes, que lo aprueben, todas esas reformas que quieres hacer. Disolver las Cortes, hacer un referéndum y convocar elecciones después. Entonces ahora nadie se atreve primero ni a disolver la corte, ni a ver qué se pone de acuerdo, ni para hacer un referéndum que se va a preguntar ahora si las niñas pueden heredar la corona, ¿entiendes? Uh-huh. Y dirá, ni las niñas, ni los niños, ni el padre, ni la madre, ¿entiendes? Entonces hay una falta de diálogo hoy en la sociedad y en los políticos, los primeros, y una falta de empatía que impide que estas cosas se puedan hacer por consenso. Cristina, te agradezco muchísimo la claridad con la que nos estás poniendo algunas cosas. Solamente tengo una última cuestión a propósito de todo esto que nos has estado diciendo y contando en los últimos minutos en la conversación. ¿No tienes la sensación, yo la tengo, que a veces algunos de los defensores de la Constitución, de los que se erigen en grandes defensores, no hablo de personas que estaban entonces, hablo de personas que llegaron a mucho después de ahora, y que esos algunos grandes defensores en realidad no defienden los valores constitucionales y no defienden los derechos humanos, y que parece que todos empiezan y acaba en la unidad de España, cuando es muchísimo más lo que hay que defender. Por supuesto, pero sobre todo una cosa, que hay gente que defiende la Constitución. Mira, por ejemplo, te digo, yo cuando te dije que Fraga, que estuvo hablando en la Constitución, no es uno de los padres, pero bueno, está ahí. Y sin embargo, la derecha aquí en este país no votó la Constitución del 78. Entonces ahora pues son los mayores defensores, que nadie la toque, que tal, como yo veo a Casado y todo eso, que me parece muy bien. Pero precisamente el que la defiende no es el que dice no se puede tocar, sino que hay que tocarla para hacerle o más fuerte la democracia, o más progresiva, o distinta según las cosas que hayan cambiado, y eso es fortalecer la democracia, no debilitarla. Y cuando te agarras a ella como no se puede tocar nada, no tal, lo único que estás haciendo es intentar parar el progreso de la democracia, porque si no, de verdad, la gente no se siente integrada, y la gente piensa que puede volver, pues bueno, estamos viendo aquí posturas absolutamente reaccionarias, que está muy bien que la gente lo pueda decir, pero que en el fondo demuestran que no se ha enterado nadie del proceso democrático que llevamos 40 años y lo único parece que está yendo para atrás. Y la juventud, como no le han contado nada, no saben nada, pues bueno, tampoco. Se creen que lo nuevo es lo último que le dicen y no son conscientes de lo que ha significado pues el fascismo en toda Europa. No se cuenta la historia, y en la historia se aprende. Uh-huh. Se aprende a convivir, se aprende a respetar, se aprende a todo, ¿no? Y eso, si no te lo cuentan, pues te crees que eres el primero que llega. Y cuando antes ha habido muchísima gente que ha dado la vida, la libertad, la alegría, todas las cosas, por ir cambiando la sociedad, ¿no? Entonces, no se pueden ignorar esas cosas. Cristina Almeida, muchísimas gracias por estar con nosotros, por el esfuerzo, por compartir tus ideas, por tu claridad, por todos tus años de trabajo, por la lucha en favor de la libertad, en favor del feminismo, por todas las cosas que has hecho en tu vida. Gracias, y gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Hay poca pocas cosas que hayan despertado tantas dudas. La guerra contra las drogas, por un lado necesaria, pero mueve tanto y tanto dinero el mundo del tráfico de drogas, que nos preguntamos si todo ha sido limpio en esa lucha, si la guerra contra las drogas tiene nubarrones, y estos, hoy lo vais a comprobar, son muchos y muy alargados. Trataremos este asunto esta noche en materia reservada junto a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, again. Bueno, es un tema durísimo, porque las drogas, todos sabemos lo que son, lo que por desgracia significan, pero todo el que dice luchar, lucha de verdad. Bueno, la verdad y es que... Y no solo eso, no solamente que sea hipócrita, sino que se beneficia de esa lucha. Ya, yeah. Cuando a veces cuando tratamos determinados temas en materia reservada, yo lo que hago es una inmersión, conozco algunas cosas, busco y ordeno. El pretexto de hoy para meternos en este tema es la reciente muerte de George Bush, padre. Que bueno, fue realmente un tipo con un poder tremendo, ¿no? Es decir, que fue director de la CIA en el 76 hasta principios del 77, vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de Reagan de 81 a 89 y luego presidente de 89, del 89 al 93. Y que la noche del viernes al sábado pasado falleció George Bush, padre, conocido como George Bush Senior, no el hijo, no el, el que montó, bueno, no sabía montar muchas cosas, ni siquiera un puzzle, George Bush hijo, pero bueno, pero la armó. El padre era otro personaje distinto, el que falleció hace 8 días aproximadamente. Ajá. El abuelo fue el inventor de la bomba atómica, Barnaby Bass. Es decir, que menuda familia, ¿eh? Sí, por sí. Cierto, a propósito de esto que has dicho, ya no te digo más. Un periódico español, te voy a leer, del año 1996. Un periódico que se llama precisamente El Periódico. Decía lo siguiente. Hablaba sobre George Bush, padre, decía, en 1984 se creó y Bush facilitó la creación de una red de tráfico de armas y de drogas para apoyar a la contra nicaragüense, que había dejado de recibir oficialmente ayuda norteamericana. Se ha financiado la lucha contra los subversivos con dinero de la droga. Bueno, de lo que se trata es de hacer lo que intentamos hacer cada sábado, que es aportar los datos y que luego la gente saque sus conclusiones. Lo que sí podemos adelantar es que los gobiernos de Estados Unidos tuvieron una política que se ha quedado contrastada incluso con papeles desclasificados, según la cual había que luchar contra el comunismo era el gran enemigo de Estados Unidos, y cuando hablamos de comunismo hablamos de socialismo y comunismo en lo que fue la Guerra Fría, y para combatirlo, para hacerlo frente, valía absolutamente todo. Incluso hay documentos de la CIA que reconocen que había que saltarse abiertamente la legalidad. Y por lo tanto, en el tema de la droga, el tema es más complicado, porque según vamos a ver, según los datos que vamos a ofrecer, resulta que al negociar con los narcotraficantes para conseguir su apoyo frente a los comunistas, lo que hacían era abrir las puertas de Estados Unidos a las drogas. Por lo tanto, dentro se incrementaba el tema de las drogas, se producían cada vez más muertes, se producían fenómenos como el que había soldados de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, en la guerra de Laos, en todas estas guerras, que venían enganchados a las drogas, fenómenos muy americanos. Es decir, que el pueblo americano estaba muy preocupado con el tema de las drogas, el crack que llegó a Estados Unidos, y paralelamente resulta que para acabar con los comunistas lo que se hacía era apoyarles. Esto empezó, y solamente voy a dar un par de datos para entender ya cómo estaba cuando llega Bush a esa cercanía al poder, con siendo director de la CIA. Y es que en los años 50, Cuba era un país controlado por Batista, que era un dictador que contaba con el apoyo de Estados Unidos y especialmente de la CIA, colaboraba con la CIA. Le quitan y quitan a alguien que está a favor de ellos y pone y llega Fidel Castro. Bueno, uno de los grandes perjudicados fue la CIA y otra fue los mafiosos que hacían todo tipo de negocios de prostitución, de drogas y tal en la isla. Bueno, en aquel momento se establece un acuerdo que está demostrado por los papeles desclasificados en los cuales estos mafiosos, a cambio de la ayuda de la CIA, a cambio de la ayuda del gobierno de Estados Unidos, colaboran para tratar de matar y de asesinar a Fidel Castro a cambio de que la CIA haga la vista gorda de sus envíos de droga a Estados Unidos. Después está, que ya lo hemos hablado varias veces, algún día tendremos que volver a hablar de MK Ultra, ¿no? Y es que se dan cuenta de que la droga, sobre todo en aquel momento el LSD, es una droga fantástica para y ellos piensan que tiene un efecto maravilloso para controlar la mente humana. Claro, no tenían ni idea de cómo era el LSD, pero bueno, durante 11 años la CIA investiga con drogas cómo conseguir el control mental. Gran fracaso, centenares de muertos y gente torturada. Y otro detalle anterior a esta llegada a la política de Bush padre fue la guerra de Laos, en la cual ya hay un antecedente de lo que va a pasar, porque en Laos hay una batalla entre los comunistas del propio Laos sumados al enemigo vietnamita, y es unas fuerzas mandadas por el general Van Pao que hacen frente a los comunistas. Van Pao contó con la ayuda de Estados Unidos y Estados Unidos sabía o descubre durante esta ayuda que Van Pao es rico, es multimillonario, pero es que además financia su guerra con el tráfico de drogas. Entonces ellos lo que hacen es apoyar a Van Pao en ese tráfico de drogas para que tenga dinero para financiar la guerra y que no la pague el consumidor estadounidense. Y aquí se produce un fenómeno, un dato descubierto que es tremendo, ¿no? Y es que hay dos aviones de una compañía americana que se llama Air America que son prestados a Van Pao para este tráfico de drogas y para mandar drogas a Estados Unidos y a otros países. Posteriormente se descubrió que Air America era una compañía tapadera de la CIA. Aquí es con el fin justifica los medios, ¿no? Del príncipe de Nicolás Maquiavelo, con la excusa de eliminar a los comunistas, pues hacen la vista gorda y dan todo tipo de facilidades para el tráfico de drogas. El problema de la guerra sucia es la financiación. Y entonces, cuando haces la guerra sucia no puedes reconocerlo, no puedes decirlo a tus gobernados y entonces tienes que buscar caminos. Lo que pasa es que una cosa es, como se hizo en España, parece que lo que se hizo en España está bien, pero lo digo por comparativa, ¿eh? Sí. Que es pagar la guerra sucia contra los GAL, de los GAL contra ETA, con fondos reservados, uh-huh. Y otra cosa es allí, que es utilizar a gente que produce esos males tremendos que son los narcotraficantes para que sacar dinero para tus objetivos, ¿no? Y esto fue con lo que se encontró Bush cuando llegó a la CIA y cuando llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos. Y por lo tanto podemos afirmar que algunos agentes de la CIA, algunos agentes secretos, la CIA y algunas organizaciones y algunos personajes en realidad estaban apoyando a los traficantes en vez de combatiéndolos. lo podemos afirmar rotundamente, porque los datos son absolutamente aplastantes. Verás, el primer caso estando Bush ya en ese lío de la, que es director de la CIA y luego llega vicepresidente, se produce en el gran país de la droga en los años 70. No es Colombia en los años 70, porque en los años 70 está Pablo Escobar, pero Pablo Escobar en aquel momento la droga que maneja es la droga. Aparece en los listados de la CIA. Entre los traficantes más importantes no aparece Escobar. Entre otras cosas porque tú, en aquel momento tenía la suerte de que Colombia no suponía un problema para Estados Unidos, pero Bolivia sí, y Bolivia era el país que surtía de droga a Colombia. El problema cuál fue, que en Colombia van avanzando y bueno, hay una amenaza real de que la izquierda tome el poder. En aquel momento en Bolivia hay está el rey de la cocaína, que es Roberto Suárez Gómez. Todo el mundo le quería mucho en el país, entre otras cosas porque el país tan pobre como Bolivia, la gente vivía gracias a las enormes plantaciones que había de droga. Entonces, ahí coincide el interés de Roberto Suárez y el interés de la CIA. La CIA no quiere que haya un presidente comunista, estamos en plena Guerra Fría, y Roberto Suárez quiere un presidente que le deje hacer lo que él quiera y vivir en su negocio. Entonces, confluyen. Y entonces aparece Roberto Suárez, empieza a coger poder y entonces se convierte, digamos, en un mini estado, primero en mini estado dentro de Bolivia. Entonces recluta para sembrar el miedo y el pánico y crear un ejército paralelo paramilitar, nada más y nada menos que a un antiguo oficial muy conocido de Hitler, un torturador, un asesino que se llama Klaus Barbie. Klaus Barbie había huido, resumidamente, había huido de Europa y se asienta en Bolivia y se convierte en colaborador de la CIA. Todas estas cosas que estamos diciendo son cosas que están demostradas. Sí, de hecho, participó. Son conocidas, hay datos, no estamos diciendo nada que no sea. Por eso digo que estamos ofreciendo los datos. Y incluso este participó en el Plan Cóndor, que fue aquello de eliminar comunistas en toda Latinoamérica. Bueno, entonces a Klaus Barbie, que une la CIA y a Roberto Suárez, se dedica a matar a todos los opositores, a toda la gente que le hace la vista gorda a Suárez, a matar a políticos, a matar intentando sembrar el miedo. ¡Qué panda, madre mía! Pero no acaba ahí. Y ya llega un momento en que se unen la CIA, Suárez y Barbie y todos, y el 17 de julio de 1980, el general Luis García Meza da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado y controla ya efectivamente el poder. A partir de ahí, el rey de la cocaína se convierte en el rey de la cocaína, pero saca los pies del plato, ¿no? No sé si he dicho la frase adecuada. Se lo cree demasiado, ¿no? Eso es. Porque este es uno de los fenómenos que ocurre. Y digo que ocurre porque, curiosamente, coincide con la llegada al poder de Reagan y Suárez, de repente, como empieza a creerse demasiado importante, le paran los pies. Algo típico en estas operaciones que estamos contando, que son todas más o menos similares. Y entonces es Estados Unidos, que le ha ayudado a convertirse en lo que es, que le ha ayudado a dar el golpe de Estado, el que hacen que Roberto Suárez empiece a ser caza y captura contra él, hasta que finalmente le quitan, hacen que le detengan y le hacen desaparecer del mundo de la cocaína. Los mismos que le habían puesto ahí, los mismos acaban con él. Es una historia parecida a esta que nos has contado de Bolivia, una historia parecida a lo que ocurrió en Nicaragua. Aquello fue yo me atrevería a decir que supera ya todos los límites de la lógica, todos los límites de todo, ¿no? Ahí lo que ocurre es que está Reagan. Reagan es elegido en 1981 presidente. ¿Y quién es su vicepresidente? George Bush. Cuando llega Reagan, hace una declaración, por cierto, la misma o similar a la que había hecho Nixon años antes. Nixon había dicho, el mayor enemigo, comillas, el mayor enemigo de Estados Unidos son las drogas. Curioso, ¿eh? Bueno, pues Reagan hace exactamente lo mismo. Incluso coge a su mujer, a Bárbara, recuerdo que se llamaba Bárbara Bush, y hace una campaña en contra de las drogas dentro, una campaña fantástica dentro de las drogas, y pone al frente de esa guerra contra la droga a George Bush. Entonces la mujer de Reagan es Nancy. Nancy Reagan, no Bárbara, es Bárbara, es Bárbara Bush. Es la de Bush. No, es Nancy Reagan. Y al frente Bush, de la de Bush hijo, sí, es la que ayudaba a acabar los puzzles de dos piezas. Ya me he liado esto. Bueno, el hecho es que ponen a George Bush al frente de la guerra contra la droga. Alguien que había sido jefe director de la CIA. ¿Y entonces qué es lo que hacen? Bueno, pues resulta que Somoza mandaba en Nicaragua, un dictador que era amigo de Estados Unidos, y se encuentra con que vienen la revolución sandinista, vienen los comunistas, les convierten en los grandes enemigos. Entonces, lo primero que hacen es demostrar con una serie de hechos de que Nicaragua está traficando con drogas. Atención, Nicaragua está traficando con drogas. Y entonces hay una campaña americana dirigida a hay que acabar con ellos porque no solamente es que son comunistas, sino que se financian con la droga. Lo cual era cierto. Y dices, bueno, pues van a acabar con el tráfico de drogas. Y entonces lo que hacen es crear un ejército paralelo. Quien nos sigue habitualmente sabe que esto es algo muy, que hacen habitualmente para acabar con esto. Ellos nunca aparecen, crean un ejército paralelo a las grandes potencias para acabar con ellos. Sí, y estos no invaden, ni se muere ningún americano. Eso ni nada. Es, ellos crean la contra. La contra y además la financian pidiendo fondo al Congreso. El Congreso americano, convencido de que hay que acabar con estos narcotraficantes comunistas, aprueba. ¿Pero qué es lo que pasa? Que poco a poco empieza a salir informaciones de que la contra son absolutamente unos salvajes, que son más burros que qué. Y entonces el Congreso americano reacciona y dice, no, ya no damos más dineros a la contra. Lo que vamos a hacer es ayuda humanitaria, pero se prohíbe al gobierno. Y aquí viene el problema de siempre. Y entonces llega Reagan y Bush y lo que hacen es montar una operación encubierta. En esa operación encubierta, una de esas patas de esa operación encubierta es vamos a financiarles para que tengan armas. ¿Y cómo lo hacemos? No se les ocurre otra cosa que vender armas al diablo cojuelo. Ese diablo cojuelo es Irán. Digo el diablo cojuelo porque es mencionar todavía hoy a Irán, sí, sí. Y es que siempre ha sido su enemigo y le venden armas. Y parecía que era una justificación porque, el Iran Gate es esto, ¿no? Que esto es el Iran Gate, fue conocido como tal. Vendemos armas a Irán, pero es para una causa mayor, que es la lucha contra las drogas. Claro. Efectivamente. Es que además van de buenos, van de salvadores del mundo. Sí, sí, le venden armas a Irán en secreto y con ese dinero lo que hacen es financiar la contra. Pero paralelamente, ¿qué es lo que ocurre? Dejarme que os cuente el caso que él lo ha contado, que es una cosa que se pueden que es muy importante. Hay un agente de la DEA, que es la agencia antidroga americana, llamado Celerino Castillo. Este cuenta él que en este tiempo le mandan a una base en El Salvador, que se llama la base de Ilopango, que es donde está el centro de operaciones encubiertas en Centroamérica de la CIA. Cuando él llega allí, descubre que en esa base se trafica con droga. Más o menos lo que ocurre es, llegan aviones de determinados países latinoamericanos con droga, y esos aviones van desde ahí con droga a Estados Unidos, y de Estados Unidos vuelven esos aviones con armas, y son armas para la contra. Él se queda alucinado y va a hablar con el embajador de Estados Unidos y le cuenta lo que hay. Y entonces le dice, aquí el que manda sobre todas estas cosas es Félix Rodríguez. Félix Rodríguez es Uno, por decirlo muy rápidamente, es uno de esos mercenarios de la CIA que participó, que estuvo en el cubano, que estuvo en el desembarco de Bahía Cochinos, que salió mal y tal, intentando acabar con Fidel Castro, y que se convierte en uno de los más salvajes agentes de ACE. Y el embajador le comenta, según dice Celerino Castillo, que Rodríguez se jactaba de que tenía relación con el vicepresidente Bush y que solo respondía de sus actos ante él. Algo que en este momento era un poco inocente, Celerino Castillo no termina de creerse. ¿Qué es lo que ocurre? Que un día coincide, y lo cuenta él, en una fiesta en Guatemala a la que va Bush. Le invitan y tiene un momento en el que están los dos solos y le pregunta a Bush, ¿y usted qué se dedica a tal? Y yo soy agente de la DEA, tal. Y entonces lo ve y le cuenta que le dice que, según sus investigaciones, la contra está metido en el narcotráfico. Según dice, Bush sonrió y se marchó. Y entonces, dice Celerino, supo que estaba relacionado ese tráfico con la Casa Blanca. Jolines, nos cuenta con Almeida Rosavientos, Esteban, nos habla del caso del Chapo Guzmán, que es el mayor traficante era el mayor traficante de México, pues afogado, una historia tremenda. Pero nos dice Esteban, el ascenso del Chapo Guzmán fue gracias a la CIA, que allanó el camino ayudando a eliminar a los líderes entre los cárteles y rivales. Hay una razón cierta. Yo no sé hasta qué punto eso todavía está demostrado, pero no me extraña nada. Sobre todo por lo que pasó en México, ¿no? En México hemos dicho que hubo una parte de la financiación que era contra la contra, que era con el tema de las ventas de armas a Irán, y otra que era con la droga de Nicaragua. Para Nicaragua. Pero luego había otra, más financiación. Y una procedía precisamente de México y procedía precisamente de Colombia. Y es que los cárteles, el cártel de Guadalajara, que estaba en aquel momento en México, y el cártel de Medellín de Colombia, llegaron a un acuerdo con la CIA para que, a cambio de facilitarles la entrada de sus aviones y de su lo que fuera de droga en Estados Unidos, ellos contribuían directamente con dinero a la contra nicaragüense. Y lo que dice nuestro oyente no me extrañaría, porque hay un caso que tremendo, increíble, ¿no? Que es el caso de Camarena. El caso de Camarena es que en 1985, por lo tanto, con Bush de vicepresidente y gran rey de la droga, resulta que Camarena, que era un agente de la DEA, un día lo matan. Lo matan uno de los grandes jefes de cártel, que era el de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Y lo mata lentamente. Y tan lentamente que cuando lo están torturando, lo que hacen es que haya un médico para garantizar que sufre y para garantizar que no se vaya. Madre mía. Se dice mucho que es que ha descubierto una plantación, que es una venganza, que es verdad que luego le detuvieron, etcétera, etcétera. Pero en realidad, posteriormente, se descubrió lo siguiente. Que Camarena había descubierto el juego sucio que se traía la CIA. Y él era de la DEA. Que el juego sucio que se traía la CIA en México. Y es que había un tipo que se llamaba Juan Mata, que era el enlace entre los negocios de los traficantes mexicanos y de los colombianos, y que era en realidad un colaborador de la CIA. Y era la persona que había negociado con la CIA que les dejaran a actuar en Estados Unidos y a cambio pagaban a la contra nicaragüense. A comienzos de los años 90, un periódico publicó informes y documentos que vinculaban a la CIA con el tráfico de drogas. Ese periódico, en base a documentos oficiales, testimonios judiciales y entrevistas, aseguró textualmente: la CIA reclutó a narcotraficantes nicaragüenses para recaudar fondos para su guerra contra el gobierno socialista. El periodista que escribió esto en el periódico San Mercury News falleció, asesinado. Sí, pero... bueno, falleció en extrañas circunstancias, sí. Poco tiempo después de escribir esto. En diciembre del 2004 apareció muerto Gary Webb, que era el ese periodista que tú has dicho. Él estuvo investigando y aportando las pruebas, ¿no? Se dijo en aquel momento, y todo el mundo lo creyó, que se había suicidado. Pero ¿por qué coño se va a suicidar después de haber hecho eso, ¿no? Investigaciones posteriores aportaron datos de la presencia de terceras personas en el tema, ¿no? Sobre todo porque él aportó datos no solamente de esta parte, sino de una rama más de dentro de esta financiación, y que es la más alucinante, que yo no sabía y que me la encontré y me quedé alucinado. Y es que la propia contra nicaragüense, necesitada de dinero, yo no sé cuánto dinero necesitaban para ese combate, lo que hicieron fue, a través de uno de sus agentes, conocido por Danilo, ponerse en contacto con el traficante de cocaína de Los Ángeles, Rick Ross, y venderle ellos, además, directamente la droga que ellos conseguían, para distribuirla directamente en Estados Unidos. Obviamente, la CIA debía saber esas cosas que ocurrían, ¿no? Y además del periodista, también hubo otras personas, ¿no?, que en cuanto se iban un poquito de la lengua o tenían pruebas de todas estas colaboraciones, también eran eliminadas. Eso fue el caso de Barry Seal, ¿no? Barry Seal era un piloto que trabajó para Pablo Escobar y luego también trabajó para la CIA, hacía juegos para los dos. Por bueno, lo tanto, para los dos, igual no eran tanto dos, igual era uno con dos cabezas. Efectivamente, ¿no? Y que al final no sabes para quién trabajas. El hecho fue que fue detenido y en uno de estos transportes y en 1984. Y entonces llegó a un acuerdo con la DEA. A cambio de denunciar a los narcotraficantes, podía llegar a un acuerdo y salvarse. El problema fue que cuando surgió el tema del Irán contra, bueno, pues Seal apareció como una persona que le dijo a los de la DEA que la CIA había financiado a la contra nicaragüense con todo esto que hemos dicho. ¿Pero qué pasó? Pues que os voy a contar que fue asesinado precisamente poco antes de ir a declarar. Y se dijo que fue asesinado por miembros del cártel de Medellín, cuando otros pensaban que en realidad habían sido asesinados por, también eran mercenarios colombianos, pero al servicio de otro, que era Oliver North, el del Irán Gate. Fue jefe de la CIA durante mucho tiempo, fue presidente de los Estados Unidos, hablamos de George Bush Jr., que falleció justo hace 8 días. Hace 8 días abrieron las puertas del infierno para recibir con honores a uno de sus máximos representantes. Hizo pocas cosas, entre comillas pocas, cuando fue presidente de los Estados Unidos, entre ellos invadir Panamá. Y tenía mucha relación con ese pasado tan turbio, ¿eh? Sí, ahí fue otra contradicción del sistema, ¿no? Porque resulta que dijeron, ellos durante todo este tiempo, uno de sus bazas importantes era Manuel Noriega, porque Panamá tenía una serie de bancos, y en esos bancos era donde se blanqueaban el dinero los mexicanos, los colombianos, y la propia CIA blanqueaba el dinero. El problema fue que está otro que se creyó más listo que y entonces y que tenía información sobre el tráfico de drogas, porque él había colaborado en también en el apoyo a la contra, que había hecho todo ese tipo de cosas, pero se creyó muy chulito, y bueno, pues y se lo llevaron a América. Bush le mandó a los soldados, y bueno, y sigue en la ha ido de cárcel en cárcel con su cara pintada. Suciedades en la guerra contra las drogas, suciedades en la historia de la CIA en relación al mundo de las drogas, el tema que hemos hablado esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tremendo, espectacular el tema de la guerra sucia contra las drogas por parte de la CIA y de otros servicios secretos. Lo que nos ha contado aquí en materia reservada Fernando Rueda. Un tema tremendo. Hay muchos, hay comentarios con la medida Rosa Vientos sobre todo lo que se ha contado y todas esas oscuridades, todos esos nubarrones. Nos dice Bernardo con la medida Rosa Vientos, a los gobiernos no les importan las consecuencias del consumo del narcotráfico. Lo que temen es el brutal poder económico que manejan los narcos. Nueva hora de programa de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablaros de Rusia paranormal en el círculo secreto en tan solo unos instantes y de lo que nos dice uno de los grandes filósofos de nuestro país, Javier Sádaba, sobre la clonación, sobre el futuro de los desarrollos relacionados con la genómica y muchas cosas interesantes con uno de los filósofos más importantes y pensadores más importantes de nuestro país, con Javier Sádaba, en esta hora de programa, en esta hora de La Rosa de los Vientos, que comienza como todas las horas con nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen? Pues recordamos que nuestro personaje es cantante, que además tiene una trayectoria espectacular que ha motivado el rodaje de una biopic, de una biopeli, y que tuvo una infancia problemática. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién se trata si la relación con su padre provocó que tomara antidepresivos a lo largo de su vida? Las opciones, recordamos, Amy Winehouse, Freddie Mercury y Bruce Springsteen. Así que ya sabéis, podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos. ¿Quién de los tres? Amy, Freddie o Bruce. Venga, elegid. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. Siempre tenemos una imagen negativa de Rusia, una imagen un poco de película, pero hoy vamos a comentaros aquí en el círculo secreto algunas cosas que seguro os van a gustar. Porque nos hemos enterado de muchas cosas, de que parte de esa imagen puede no ser del todo cierta, por lo menos en lo que tiene que ver con estos temas, con los fenómenos extraños, que allí los conocen más y casi casi mejor, y su aplicación es muy muy importante. Las investigaciones de lo paranormal en Rusia, Rusia paranormal, esta noche en el Círculo Secreto con Manuel Carvial. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches, camarada. Ya. Expresiva. Ya expresiva y vodka es lo único que sé decir yo en ruso. Ey, sois de tópicos, ¿eh? Hay que ponerse en situación, Bruno. Toma un poquito de vodka, anda. Es de bien nacido ser agradecido, o sea que gracias está bien saber decirlo en cualquier idioma. Claro. Pues sí, está muy bien. Oye, por cierto, que hemos pensado muchas veces en la CIA, en cosas. La KGB también sabe muchas cosas sobre estos temas. Y ahí están los informes. Bueno, la KGB ya está durmiendo el sueño de los justos y hace tiempo. Ahora sería el GRU o toda una comunidad. En Rusia pasa un poco lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Que hay un montón de agencias dentro de lo que se llama la comunidad de inteligencia, igual que en Estados Unidos está el NORAD, está la CIA, el FBI, hay un montón de servicios, pues en Rusia pasa un poco lo mismo, y todos ellos, tanto en la ex Unión Soviética como en los Estados Unidos, han sentido siempre una lógica curiosidad por el mundo del misterio y de las anomalías. No podía ser de otra manera. Hace unas semanas, unos meses, hablábamos de esa desclasificación, de desaparición de numerosos documentos de la CIA sobre MKUltra y sobre otros proyectos que tenían que ver con los fenómenos paranormales, pero también ha existido esa comercialización a todos los niveles, oficial y oficiosa, de estos documentos y de estos temas en los informes soviéticos. Bueno, hasta tal punto que después de la caída del bloque soviético llegaban a venderse, o sea, cuando se desmanteló todo las instalaciones del KGB en el Kremlin, llegaron a venderse en el mercado negro paquetes de informes confidenciales, unos auténticos y la mayoría falsificaciones, pero que te podías comprar casi al peso, ¿no? Pues deme cuarto y mitad de informes secretos del KGB. Y hubo una gran cantidad de informaciones que se publicaron en su día gracias a que exagentes del KGB vendían toda esa información. Lo mismo que pasó con la Stasi en Alemania o otros servicios. Una de las cosas que se han investigado mucho allí y que hay información verdaderamente apasionante es sobre el mundo de ver con los dedos, conocido como dermoóptica. Sí, y además hay mucha información, hay mucha literatura en la bibliografía especializada, pero lo bueno es que hay casos que han sido investigados por estudiosos españoles. Entonces tienes, igual que hoy mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, se publicaba la noticia de que un niño de 9 años descubría desde Moscú una supernova, pasando a la historia, que además es el hijo del cónsul de España en Moscú, o sea que aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Bueno, pues en el año 74, Ramos Perera, que fue durante décadas el director de la Sociedad Española de Parapsicología, y que es un tipo muy escéptico, muy muy racional, no creo que se pueda acusar a Ramos Perera de ser un crédulo, pues ese año él estaba en la Cátedra de Humanidades de la Universidad Autónoma de Madrid y organizaron un viaje con varios de los alumnos a la Unión Soviética, y él, como presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y como ilusionista, que esto es fundamental porque lo hemos dicho mil veces, no puedes dedicarte a investigar en parapsicología si antes no eres ilusionista, no es serio, ¿no? Es fundamental que un investigador tenga conocimientos de ilusionismo. Pero di por qué es fundamental, más que nada para que puedan ver si hay fraude o no. Exactamente, claro, porque hay un montón de técnicas dentro del mentalismo o de otros aspectos de la prestidigitación y de la magia que con mucha frecuencia se pueden hacer pasar por facultades paranormales, por capacidades paranormales, ¿no? Hay montones de lo que los magos llaman rutinas o efectos y lo que los profanos llaman trucos para hacer demostraciones de telepatía, de clarividencia, de precognición, de telequinesis. Por eso es muy importante que el investigador esté familiarizado. Y Ramos Perera lo estaba cuando llegó a Moscú y tuvo la oportunidad de conocer a la hija de Lechenfasi Stefanska, que se llamaba Bogna Stefanska. Esta era una chica que en esa época tuvo una cierta repercusión mediática internacional porque aparentemente era capaz de reproducir un fenómeno que en parapsicología se llama percepción dermoóptica. ¿Y eso qué es? Pues se trataría de percibir imágenes, colores, o incluso llegar a leer sin utilizar el sentido de la vista, sino utilizando la epidermis de los dedos. Entonces, según Ramos Perera tuvo la amabilidad de enviarme hace unos días un informe sobre la investigación que hicieron con Bogna, a la que sometieron a distintas pruebas, colocando láminas opacas, primero de cristal y luego láminas opacas entre ella y las páginas, las fotografías que le colocaban con los ojos vendados para que ella pudiera percibirlas, y por lo que cuenta Ramos, que repito, si esto lo contase cualquier otro parapsicólogo, pues te podría sorprender, pero que Ramos Perera diga que esta niña pasó las pruebas y fue capaz de ver con los dedos, incluso de llegar a leer y reconocer imágenes, es sorprendente. Y esto es algo que los científicos soviéticos en aquella época potenciaron mucho, hubo mucho dinero para la investigación psíquica en la Unión Soviética, porque existía una rivalidad enorme, no solo en la carrera espacial, sino en todos los ámbitos de la ciencia, con el bloque capitalista, ¿no?, con el bloque de los Estados Unidos, y había una rivalidad enorme. Además, estamos hablando de plena época de la Guerra Fría, que eso sirvió para potenciar mucho tanto las investigaciones en parapsicología como las investigaciones en el fenómeno OVNI. Había una rivalidad enorme porque además se consideraba en Moscú, los responsables del KGB y de otros servicios de inteligencia pensaban que estas capacidades extrasensoriales potenciadas podrían tener un uso desde el punto de vista de la inteligencia y el espionaje. Y por eso el caso más espectacular de un psíquico de toda la historia es precisamente una rusa, Nina Kulagina, que durante más de 30 años fue investigada en un montón de universidades de los Estados Unidos, de la ex Unión Soviética, que además, curiosamente, empezó exactamente igual que Bogna Stefanska, empezó con la percepción de hermóptica. Ella estaba en un hospital y aparentemente estaba cosiendo, mientras estaba ingresada en el hospital, tenía una cesta con hilos de distintos colores, y fue una enfermera la que se percató de que esta chica reconocía los colores de los hilos sin mirar, metiendo la mano en el cesto, sin mirar, adivinaba cuáles eran los hilos de colores que necesitaba. Eso se lo comunicó a un profesor de la universidad de, creo recordar que fue Leningrado, la primera que empezó a investigarla, y a partir de ahí se abre un expediente secreto del KGB, pero también un expediente, porque en la Unión Soviética ocurrió algo muy interesante, y es que había dos ramas paralelas de investigación, la militar por un lado y simultáneamente la investigación civil o la investigación de la Academia de Ciencias, que hacía una investigación paralela a los militares. Y en el caso de Kulagina, no me extiendo mucho más, es de verdad, yo es un caso que he investigado muchísimo. He conocido a testigos que estuvieron con ella, que conocieron personalmente a Kulagina. Kulagina es el único caso en la historia de los psíquicos que demandó ella a los pseudoescépticos que la acusaron de fraude, fueron a juicio y ganó el juicio. Se presentaron muchos científicos a apoyar su testimonio, muchos militares, muchos académicos. Y no solo ganó el juicio, sino que el periódico que la acusaba de fraude recurrió y volvió a ganar en el Tribunal Supremo. No es una historia alucinante, porque Kulagina no solo tenía las capacidades extrasensoriales, como la percepción de hermóptica, telepatía, precognición, clarividencia, etcétera, sino que el plato fuerte, lo realmente increíble de la historia de Kulagina, eran sus capacidades telecinéticas. Fíjate, el caso de Kulagina es un caso que, cuando alguien en duda, cuando alguien va de escéptico, si conoce ese caso, se le cae absolutamente todo, porque es un caso extraordinariamente investigado y muy demostrativo de que esos fenómenos, no sé cuál es la causa, pero ella no parecía un fraude para nada. Bueno, claro, ahí si tenemos que limitarnos a las pruebas, a lo que tenemos, como te digo, yo entrevisté a personas que la conocieron, que estuvieron con ella en Moscú y que presenciaron alguna de sus demostraciones, de sus capacidades, pero bueno, ya sabes que yo soy muy crítico con los testimonios humanos, ¿no? Lo importante es el juicio. En su día conseguí el sumario del juicio de Kulagina, donde estaban las declaraciones de todos los científicos que habían, o de varios de los científicos que trabajaron con ella. Conseguimos que una traductora nos lo tradujese. Mercedes Pullman tuvo la amabilidad de traducirnos todo el tocho de papeles, de hojas del juicio, y cuando puedes leer ya el sumario judicial y la sentencia, te quedas absolutamente perplejo, ¿no? Luego además están los vídeos, hay montones de vídeos de las demostraciones que hacía Kulagina en los laboratorios de varias universidades. Estuvieron, que eso es muy importante, estuvieron presentes ilusionistas. Esto es fundamental, porque yo mismo he reproducido con trucos de ilusionismo los vídeos de Kulagina. O sea, yo en su día grabamos unos vídeos metiendo dentro de una urna de cristal unos cuantos objetos, cerillas, cigarrillos, pelotas de goma y demás. Cerrábamos la urna, se presentaba con un candado y yo los movía telecinéticamente, ¿no?, con truco. Pero claro, en esos experimentos, además de los científicos, llegó a haber presentes ilusionistas que sabían, como yo, cuáles son las técnicas para hacerlo con trampa, ¿no? Y decían que no vieron truco. Entonces, es un caso único, absolutamente único en la historia de la parapsicología, y tuvo lugar en la Unión Soviética precisamente porque con esa competencia que ellos tenían con los americanos se dedicó mucho tiempo y mucho dinero a la investigación, cosa que en otros países europeos como España o Francia o Alemania no ocurrió. Has mencionado a Mercedes Pullman, la quiero mandar un besito, que la conocí en Santander y es ucraniana y la verdad que conoce mucho de estos temas. Yo te quería preguntar, Manuel, al igual que en Estados Unidos está la, pues eso, se ha sabido y además pues ha habido muchísimos artículos sobre el Área 51, sobre la base secreta militar. Yo no sé si hay algo similar en Rusia, con la cantidad de extensión y la cantidad de población que hay, y si habría también un caso similar como al Roswell en América. Mira, en Rusia está todo lo de Estados Unidos multiplicado por 1000. O sea, si allí tenían su pequeña basecita del Área 51, en Siberia, durante mucho tiempo, hasta la llegada de la perestroika y después de la caída del bloque del Este, existían ciudades enteras, no bases, el Área 51, es una tontería, existían ciudades enteras secretas que no aparecían en los mapas y que no tenían nombre. Eran la ciudad 18, la ciudad 32, la ciudad 51, uh-huh. Y eran ciudades donde se desarrollaban experimentos con energía atómica, por ejemplo, con energía nuclear. Hubo, de hecho, la existencia de esas ciudades secretas enteras en ese inmenso desierto de nieve que es Siberia, se descubrieron porque en una de esas ciudades, quiero recordar que era la ciudad 19, se produjo una fuga radioactiva que afectó a la población civil, produciendo cientos de muertos. Y es cuando se descubrió el escándalo, ¿no?, de que existían esas ciudades dedicadas exclusivamente a la investigación secreta en tecnología aeroespacial. Recordemos que también una de las grandes rivalidades que existía con los Estados Unidos durante la Guerra Fría era la carrera espacial. Uh-huh. A ver quiénes éramos los primeros en salir del planeta. Ganaron los rusos. Yuri Gagarin fue el primer humano que salió al espacio. Primero Laika y luego Yuri Gagarin. Y en esas ciudades, a lo largo y ancho de toda Siberia, probablemente nunca sabremos hasta qué punto llegaron a hacerse experimentos secretos de todo tipo de cosas. Una de las investigaciones ovni más apasionantes que hemos podido conocer se ha realizado en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en la Rusia actual. Se examinaron y se estudiaron lugares de aterrizaje de presuntos no identificados, se analizó la tierra que se encontraba en esos lugares, se comparó con otra tierra que no tenía nada que ver con el fenómeno ovni y descubrieron que allí en donde se habían producido aterrizajes había alteraciones en la microfauna. Este tipo de experimentación, este tipo de investigación se realizó en Rusia y los descubrimientos sobre este tema son fascinantes y muy muy desconocidos en Occidente. Sí, y además muy meritorios, porque la historia de la ufología en la Unión Soviética tiene una diferencia fundamental de la ufología occidental, porque aunque nace prácticamente al mismo tiempo, solo con un poquito unos años de diferencia, la ufología nace en Estados Unidos en el 47, bueno, pues en los 50 comienzan los primeros pioneros en la Unión Soviética a recoger casos sobre ovnis, incidentes sobre ovnis, hasta que el gobierno soviético, el Kremlin, se da cuenta de que eso tiene mucha enjundia, de que no estamos hablando de tonterías, y en los años 60 se prohíbe la investigación ufológica en la Unión Soviética, y hasta septiembre de 1977 solamente existía una ufología, digamos, militar por parte de los militares, que montaron toda una red. Literalmente se llamó así, el proyecto La Red, aunque luego con el paso de los años tuvo varios nombres distintos, para hacer investigaciones. Ya a partir de los años de 70, la Academia de Ciencias de Moscú comienza una investigación paralela, oficial ya, aceptada por el Kremlin, a raíz precisamente de un clásico, de un macroavistamiento que se produce en la ciudad de Petrozanov, de una ovnimedusa que aparece en todos los libros de ufología, es un gran clásico, y a partir de ese momento muchos científicos, como Simakov, que es al que tú te refieres, Bruno, comenzaron a hacer estudios científicos con el respaldo de la Academia de Ciencias de Moscú sobre casos de avistamientos de protagonizados por pilotos, radaristas y demás, y casos de aterrizajes y encuentros con humanoides. Y una de las aportaciones más importantes de Simakov fueron esos estudios sobre mutaciones que él detectó en la microfauna en los lugares donde se habían producido aterrizajes de objetos volantes no identificados, que además han sido replicados en otras partes de, porque eso es lo importante del método científico, ¿no? Que un experimento, una investigación que se hace en la Unión Soviética ha sido replicada con investigaciones paralelas que se han hecho en Estados Unidos o que se han hecho en Argentina, por ejemplo, en las que en el lugar donde se ha producido el aterrizaje de un no identificado, donde suele quedar unas huellas de ese aterrizaje que suele afectar a la vegetación y a la microfauna, y que con el paso de los años, yo estoy recordando ahora, por ejemplo, la huella del Cerro del Pajarillo en el Uritorco, en Argentina, que es un clásico, una huella enorme, discoidal, que se produce después de un avistamiento ovni, y que cada año, cuando volvía a la primavera y volvía a salir la hierba y la vegetación, crecía en todo alrededor de la huella, pero se notaba perfectamente el lugar donde se había producido el avistamiento, porque había una anomalía en el crecimiento vegetal de las plantas en ese lugar. Yo no sé si en Rusia están más adelantados o no, pero lo que tenemos hay que decir con toda seguridad es que las investigaciones OVNI en Rusia, las oficiales y las civiles, han sido mucho más importantes que las de Occidente, y no tenemos que rascarnos las vestiduras por ello. Es así, ya está. Bueno, porque contaron la particularidad del régimen soviético y la rivalidad que tenía con los Estados Unidos hizo que hiciesen lo único que se puede hacer para conseguir avanzar en una investigación científica, que es dar recursos, dar herramientas, invertir dinero y dar medios a los investigadores, ¿no? En el caso de estos temas, bueno, pues a causa de la Guerra Fría y a causa de esa competencia y esa rivalidad que existía entre los dos bloques, los investigadores soviéticos recibieron unos recursos que no recibíamos en Europa los investigadores españoles o italianos o franceses o británicos, ¿no? Y entonces es lógico que allí se hicieran cosas realmente sorprendentes que no pasaban aquí. Además, hay una serie de casos, como el OVNI de Voronezh, por ejemplo. Fíjate que la única vez, o yo creo que sí, que es la única vez en la historia de la televisión en España que se abre un informativo, el telediario del mediodía, con una noticia de un OVNI, fue por un caso de un aterrizaje que se produjo en la ciudad de Voronezh, precisamente en la Unión Soviética. O sea, que encima tenían, no solo tenían recursos, sino que encima tenían buenos casos que llevarse a la boca. El año pasado se publicó, que siempre se suele hacer, una encuesta preguntando, pues bueno, la creencia en diferentes países, ¿no? A unas 26.000 personas, que si creían los alienígenas. Y los países que salieron que creían más en alienígenas eran México y Rusia. De hecho, el 68% en México y el 61% en Rusia. Y es que en Rusia, además, hay unos programas especializados en fenómenos paranormales que tienen muchos seguidores, y siempre cuentan como que aquí en Europa, ¿no?, en el resto de Europa, en Occidente, como que no nos quieren contar la verdad, y que a ellos, a los rusos, sí les están contando todo lo que nosotros ocultamos. ¿Tú por qué crees que hay tanta querencia a estos fenómenos allí entre la población? Yo creo que hay que diferenciar muchísimo entre la información que existía y las cosas que se hacían antes de la caída del comunismo y lo que ocurrió después. Porque cuando cayó el sistema comunista en la Unión Soviética, hasta ese momento era muy restrictiva en cuanto a las creencias religiosas, ahí no había sectas, no había cosas de estas, porque oficialmente era un país comunista, Dios no existía, entonces no se perdía el tiempo con tonterías de este estilo, ¿no? Pero cuando cayó el comunismo, todos los cultos extraños, todas las sectas raras del mundo desembocaron en Moscú en busca de abrir mercado. Y yo tengo una anécdota, os la cuento muy rápido, de las situaciones más rocambolesca y más kafkiana que yo he vivido en mi vida, en un viaje que hacíamos bordeando precisamente la frontera de Siberia en Mongolia, en la cordillera de Altai. Estábamos rodeando la cordillera de Altai, íbamos en unos todoterreno porque allí no hay carreteras, ¿no? Es todo el tiempo la estepa, es campo a través. Entonces, claro, tú vas en el coche y tú normalmente cuando haces un viaje largo te puedes adormecer, ¿no? Te puedes intentar echar una siesta. Ahí como con el traqueteo de los baches, porque no había camino, no había carretera, íbamos campo a través, tenías que atarte. Yo lo que hacía era atarme la cabeza al respaldo del asiento con un pañuelo para sujetarla e intentar dormitar un poco. Y de repente abro los ojos y veo en medio de la estepa, o sea, en medio de la nada, en cientos de kilómetros a la redonda, no había absolutamente nada, y veo a una rusa vestida de astronauta haciendo autostop. Te lo prometo, ¿eh? Se llamaba Natasha. En medio de la estepa. Entonces, claro, nos quedamos todos flipados, ¿no? Paramos el convoy, éramos tres coches, ¿no? No habéis tomado nada, ¿no, Manuel? No, de verdad, te lo prometo. Recogemos a la autoestopista vestida de astronauta, se viene con nosotros, esa noche acampamos cerca, montamos las tiendas, hacemos el fuego, y claro, y charlamos con ella, ¿no? Y le preguntamos, pues bueno, ¿pero tú a dónde vas con esta pinta en medio de la estepa haciendo autoestop? Y bueno, ella se había comprado el traje de astronauta, como os decía antes, cuando cayó el comunismo se vendía todo, se vendían los trajes de cosmonauta, los documentos del KGB, se vendía todo el mercado negro, y ella se compró un traje de astronauta porque era lo que mantenía más la temperatura, era lo que más abrigaba cuando bajaban las temperaturas en la estepa de la cordillera de Altai. Y ella se dirigía, ella tenía una gasolinera en Leningrado con su marido, con sus hijos, pero cuando llegaron todos estos grupos, todos estos movimientos religiosos a la Rusia poscomunista, ella conoció a un lama budista que la convenció para irse a hacer un retiro espiritual a un monasterio budista en la cordillera de Altai, y estaba haciendo una especie de camino de Santiago, en este caso camino del monasterio de la cordillera de Altai, vestida de astronauta y haciendo autoestop por la estepa mongola. Y yo creo que refleja un poco esa revolución a nivel de creencias que se produjo después de la caída del comunismo, en que quizá ya se contaminó un poco con todas las corrientes esotéricas y llegadas desde Occidente lo que había antes, ¿no? Por eso yo diferencio mucho entre la Rusia precomunista y poscomunista. ¿No tendrás una foto de ella? La tengo, guapísima además, una chica muy rubita, de ojos azules, bueno, pues una rusa, como todos sabemos, pero vestida de astronauta y haciendo autostop, imagínate. Pues aquí hemos reflejado un poco ese interés, esas investigaciones fascinantes en Rusia, en la antigua Unión Soviética, sobre este tipo de temas, sobre fenómenos extraños, sobre parapsicología, sobre el fenómeno OVNI. Lo hemos hecho aquí en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Manuel, muchas gracias, hasta mañana. Pasiva. A vosotros, hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Estamos en permanente cambio y cómo afrontarlos es algo que le debemos a los filósofos. Ellos son los que dan forma a lo que pensamos. la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Son lo más importante, su mundo es el mundo de las ideas y las ideas ahí lo son casi todo. Dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada. Y además son unos grandes luchadores, muchas veces contra lo impuesto, contra la razón de lo que quieren que no sea importante. Entonces la razón de los filósofos a veces es vital escucharla. Se me escapa, pero... Y hoy tenemos aquí en La Rosa de los Vientos uno de los más importantes de nuestro país. Él es Javier Sádaba. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Un placer y un lujo contar con tu presencia y tu voz. Al revés. Acabas de publicar un libro delicioso en Almuzara, en la editorial Almuzara, Memorias Desvergonzadas. Es imposible contar en un libro todo lo que se ha vivido durante muchas décadas, pero a veces hay que pararse a pensar sobre las cosas que han sido y que han ido dando poquito a poco forma a ese cambio permanente que es lo único inmutable. Sí, bueno, de acuerdo. Antes, permíteme dos cosas que has dicho que me parece importante. Cuando has dicho que el filósofo se mueve en el mundo de las ideas, es verdad. Bueno, todos, pero especialmente por vocación y profesión, pero después que esas ideas se apliquen, que se hagan vida, que toquen tierra. Eso me parece que es importante, que al final acabe uno en la vida cotidiana. Eso me parece que es una cosa importante, decisiva, en una filosofía que no sea mera palabra, ¿no? Y después, respecto al cambio, a lo que dices, bueno, sí, yo creo que una de los aspectos más importantes de los buenos filósofos, de los que nos han dejado una buena tradición, de los que nos movilizan, ha sido intentar ver, ahora que por cierto está desde un punto de vista tecnológico de moda, la otra cara de la luna, la otra cara de las cosas. Saber ir a la contra, no porque uno se levante por la mañana y digo yo voy a decir lo contrario, pues o para ser un extravagante, lucirme. No, porque yo creo que en lo posible hay que ir más allá siempre. Hay que tener, como decía mi guru filosófico Wittgenstein, hacer un poco de antropología imaginativa, saber cómo podrían ser las cosas, nuestras posibilidades, somos seres de posibilidades, y cómo podemos ir cambiando, siempre, con la prudencia necesaria, pero con la pasión también necesaria, las cosas, que hay muchas que están mal en este mundo, ¿no? Y muchas cosas que van cambiando. Has mencionado ya la ciencia, está muy presente en tu libro y está muy presente en el día a día. Nos enfrentamos a una serie de cambios, seguramente en 2, en 1, en 10, pero es una realidad que llegará, la de la clonación, y qué importante es escuchar a los filósofos lo que nos tienen que contar sobre cómo afrontar estos cambios y cómo aceptarlos ética, moral, filosóficamente, cómo, pero es una realidad que va a estar ahí. Sin duda. A mí me parece que ese es el primer dato que hay que, que contar con él. Y estamos en un momento, quizás se ha dicho otras veces, pero al final uno habla de aquello que es lo suyo, el zapato que le duele es el de uno, ¿no? O el que no le duele, o el que le hace descansar. Yo creo que es un cambio, pero muy fuerte de época, el que estamos viviendo, muy, muy fuerte y muy rápido. Y en ese sentido hay aspectos que primero, naturalmente atañen a los científicos, que son los que pueden investigar, experimentan. Y hay temas, como por ejemplo hay dos que me parece que son esenciales y que pueden cambiar radicalmente nuestra cultura y nuestra vida. Uno es los cambios genéticos que está habiendo. La biotecnología es impresionante. O sea, que podamos cambiar nuestro genoma y, por lo tanto, hacer no ya híbridos entre los humanos, sino poder hacer también seres muy distintos a lo que somos o unos superiores a otros, que eso plantea unos problemas tremendos y que yo creo que no estamos preparados para ellos, o por lo menos que no estamos suficientemente preparados. Y el otro es el de la inteligencia artificial. Si uno es un aspecto más biológico, el otro es el aspecto más ingenieril, tecnológico, de ingeniería, que podríamos tener la superinteligencia. Bueno, eso está llegando, o sea, es que está llegando ya, y muchas más cosas que no conocemos. Claro, y la gran pregunta es la que tú hacías, ¿y qué decir a eso? Pues por una parte hay que aprovechar todo aquello que sea bueno para nuestros cuerpos, para evitar enfermedades, para tener una vida mejor, que eso es el fin de la ética al final, ¿no? La vida buena con los demás. Pero por otro lado, pues también hay fronteras, hay líneas rojas. Y él, yo creo que hay una línea roja que no debemos pasar nunca. Primero, romper la autonomía de cada uno de nosotros, es decir, hacernos un muñeco. Ya estamos hechos bastante muñecos, como para que encima vengan las nuevas tecnologías para que seamos títeres, unos títeres, ¿no? Y no sé, y por otro, el evitar también que haya diferencias sustanciales entre los seres humanos, ¿no? Diferencias mínimas, bueno, mínimas, que uno juega al ajedrez mejor que otro, pues sí, pero que unos sean de primera división y otros de segunda, no. Y para eso hace falta la voz, evidentemente, de los que puedan tenerla, y los filósofos es una de sus obligaciones, pero de las instituciones y de la gente que se entere más, que hay que enterarse de mucho más, ¿no? Y después, bueno, pues exigir más transparencia y que al final las cosas pues sean para bien, porque todo puede ser para bien y para mal. Hace tan solo unos días apareció una noticia, una información procedida de China. Los científicos habían logrado modificar genéticamente algo y conseguir que naciera una serie de niños con unos cambios. Y enseguida el mundo entero se echó encima de ellos. Parecía que estaban avanzándonos lo que Huxley presentaba en su libro Un Mundo Feliz. ¿Hay algo en el ser humano que es contrario a ese desarrollo? Y sobre todo el tecnológico y el bioético, que el biológico, que es importantísimo, sí, y que va a ser el futuro. Tenemos que saber cómo afrontarlo, pero saber que va a estar aquí. Sin duda, sin duda. Ese es el asunto. Que se prohíba en Japón, que se prohíba en China, que se prohíba en cualquier sitio. Al final, si alguien puede hacerlo. Y además, estas son técnicas, desde un punto de vista eso tecnológico, que es como habría que decirlo, pues mucho más fáciles de lo que parece, mucho más fáciles. O sea que, bueno, el nacimiento que se puede hacer, o incluso el nacimiento, no solo el tema de los gemelos modificados, ¿no? Hay otros, la parcenogénesis, que se pueda nacer sin concurso del hombre, del varón, o bueno, tantas más, o no, o por ejemplo extrayendo de la sangre al final hacer embriones sin, otra vez, sin tener ya concurso de los gametos de la madre y del padre. Bueno, todo eso está ya aquí, ¿no? Y la verdad es que eso nos llena de dudas. Yo creo que en esto no hay que ser nada dogmático, ni un rechazo así total, terrible. Por cierto, y perdóname el paréntesis, pero a veces nos sorprendemos, escandalizamos con muchas cosas de estas, y no nos escandalizamos que, por ejemplo, hay 1,000,000,000 de personas que están pasando hambre, ¿no? Pero es decir, fíjate qué importante es eso, ¿no? Claro, nos escandalizamos de lo que no hay que escandalizarse. Hay cosas que están enfrente nuestra, claro, que pasan desapercibidas. Esa verdad. Y respecto al otro, volviendo al tema, hombre, uno tiene que primero, como en casi todo, dudar un poco, y yo creo que cuando es una cuestión que afecta, pero muy directamente, lo que es el núcleo de lo que entendemos por Homo sapiens, por los humanos, yo haría moratorias, es decir, durante cierto tiempo, antes que las cosas estén muy claras, no seguir adelante o no hacer nada que pudiera después, que nos pudiera hacer arrepentirnos, ¿no? Y después yo creo que tiene que haber mucha más, antes lo he dicho, transparencia, pero debía de haber mucho más concurso, unión internacional y discusión, y bueno, pues en este sentido hacer las comisiones que sean necesarias para que gente que, bueno, que puedas pensar que tiene un cierto grado de madurez intelectual y de conocimiento y de experiencias, pues pueda dar un poco, pues, su opinión. Es un poco lo que hace un poco mucho en el Reino Unido, ¿no? En donde verdaderamente no hay, hay dos o tres comisiones que tienen una importancia tremenda. Se les encarga a ellos que, bueno, que estudien los problemas de este tipo, los que les puedan ocurrir, y después o no se los lleven al Parlamento o donde sea, ahí donde después se legisla. En este libro, en Memorias Desvergonzadas, cuentas muchas cosas sobre tu vida, y si hay un lugar, hay un país que ha sido importante en tu trabajo, en tus conocimientos, Javier, ese país es Alemania. Ahí te formaste en muchas cosas, ¿no? Es una de las cunas de la filosofía y también es una de las cunas de tu vida. Sí, sí. Bueno, yo no voy a hablar ahora mucho, yo no voy a decir lo de umbral, que es lo del libro. No, pero sí, bueno, el libro es un hilo intelectual, por una parte, pero en ese hilo intelectual, bueno, pues ensarto muchas cosas, desde mi ida a Alemania hasta mi vuelta a España, hasta la mientras de la universidad y hasta nuestros días, y toco todos los temas que me parece que son relevantes, que pueden ser la configuración de los estados, que pueden ser temas parecidos a los que hemos hablado hace poco, como puede ser el caso de la eutanasia, tantos temas bioéticos, políticos e intelectuales, ¿no? Bueno, pues los voy tocando allí y voy dando mi opinión. Pero Alemania me interesó, primero sí, entonces ahora menos, porque yo creo que toda Europa ha decaído muchísimo en lo que es, energía, en fuerza y en fuerza intelectual. Pero cuando llegué allí, sí, verdaderamente era un sitio en donde la filosofía tenía algo de sagrado todavía, ¿no? Tuve algún profesor que me influenció y me enseñó. Aprendí mucho con él. Y después, pues, lo que yo digo en el libro, que late a lo largo de todo el libro, es que encontré al amor de mi vida, como suele decirse, pero en este caso lo digo de todo corazón, que fue Elena, la encontré en Alemania, y desgraciadamente la perdí hace 3 años y medio. Pero inunda todo lo que es el libro, ¿no? Y por eso hablo, aparte de los aspectos filosóficos, los aspectos científicos, los aspectos de la universidad, de la política, hablo bastante del amor, ¿no? Y ahí sí que digo que es lo más... yo siempre dudé entre la amistad y el amor, y ahora diría que lo más importante de todo es, digo lo de Platón, el amor. A ella le dedicas el libro. Elena ha sido fundamental en tu vida. La conociste en Alemania, viniste aquí y viviste toda la vida y pensaste toda la vida a partir de tu relación con ella. Sí, exacto. Ha sido para mí no solo lo que es el complemento, pues el complemento vital, el complemento amoroso, sexual, sensual, etcétera, ¿no? Sino una cosa muy importante, una ayuda intelectual tremenda. Elena era muy inteligente, Elena sabía de filosofía y de otras muchas cosas. Bueno, pues sí, tenía una inteligencia viva. Y siempre, pues, fue un aguijón y una enorme ayuda. Por eso yo creo que, bueno, aunque sea dar un paso hacia otro, bueno, no, quedando en el mismo tema, ¿no? Una mujer respecto a un hombre respecto a una mujer, tiene que darse muchas cosas. Pero una cosa que yo creo que te das es, antes de dicho, la vida, mucha vida del pensamiento, ¿no? O sea, no ser crédulos, saber ser autocríticos, tener curiosidad intelectual. Yo creo que eso es importantísimo. Y a mí, mucho de eso, yo diría todo, me lo dio Elena. Y mucha vida también te ha dado como alumno y como profesor. Ha sido importantísima en tu vida la universidad, aquí y allá. Sí. Vamos a ver, yo he estado en varias universidades, en Alemania, por supuesto, en las anglosajonas, en las latinoamericanas, pero donde más tiempo he estado ha sido, pues que ya que el tiempo pasa, que es como para echar a correr, para ganar, ¿no? Hace casi 30 años que soy catedrático de ética, bueno, que he sido, puesto que ya estoy jubilado, en la autónoma. Y en la docencia se aprende mucho. Se aprende mucho más después. Dices, bueno, habré hecho escuela. Bueno, claro, hacer escuela, pues lo han hecho los grandes maestros. Pero te das cuenta cuando te encuentras con alguien de una manera a veces accidental y ha sido alumno tuyo y te dice varias cosas y dices, hombre, alguna semilla dejé. Porque la docencia es importante. Para mí ha sido importantísima. Enseñando, aprendes. Y enseñando, conectas con otros que, bueno, como en un espejo, te devuelven lo que eres, ¿no? Y tú hablas, cuando hablas de la universidad, bueno, está presente en todo el libro, hablas de algunos personajes, algunos catedráticos que parecían más interesados en algunos cargos, y hablas de que la vida intelectual está reñida, dices, en principio con reuniones y más reuniones, papeles y más papeles, hay una lucha que ha sido toda tu vida contra la burocracia. Es que yo creo que la burocracia nos mata, ¿no? Un mínimo de burocracia, de administración, de organización es necesario. Pero claro, la crítica que hizo, por ejemplo, el sociólogo Weber, a mí me parece que está en su punto. Al final nos perdemos. Yo creo que la burocracia puede hacer, como decía un filósofo, ridiculizando a aquel que tiene un telescopio y para mirar la luna o más las estrellas, se pasa, quiere limpiarlo tanto que al final se pasa toda la vida limpiándolo y no ha mirado, ¿no? Bueno, pues la burocracia puede sí hacer eso. Yo, desde luego, estoy harto de las conspiraciones de que he visto. Yo la verdad es que tengo que decir que he huido de ellas. Y que una cosa es el tema, si está reñida a lo que es la intervención del intelectual o del intelectual en sentido muy amplio, ¿no?, en la política, que yo veo que chirría. Pero otra es que yo estoy, que lo primero que tiene que hacer uno, que se dedique a los libros, que se dedique a las letras o a la ciencia, a la investigación o a la docencia pura, lo que tiene que hacer es trabajar, que es estudiar, que es pasar muchas horas con los libros o ahora con esto que vendrá después de los libros, que son, bueno, pues todos los artefactos que estamos viendo que no están en las tecnologías, ¿no? Pero en la universidad erais unos rojos antaño, ¿no? Sí, joder, bueno, sí. Sí, bueno, yo creo que lo de ser rojo no lo he quitado. Oye, soy un rojo, yo, bueno, inofensivo, que nadie se asuste, no llevo nada de bolsillo. Pero rojo en el sentido de que siempre estaré contra el poder con mayúscula, que estoy por un mundo que realmente, realmente sea justo, ¿no? Que hay que decir las cosas, llamarlas por su nombre, que es lo que hago en el libro, o intento hacer en el libro. Eso sí, eso yo creo que es una de las, es decir, luchar contra la hipocresía, contra la falsedad, eso yo creo que debía ser inherente. Bueno, el primer gran filósofo, pues le mataron por eso, que fue Sócrates, ¿no? Uh-huh. Y yo no digo que uno vaya a la calle a que le apaleen, pero sí que tiene que decir las cosas, y sobre todo en alto, es decir, no tener dos discursos, sino, bueno, pues aquello que uno piensa, eso sí, con respeto. Porque yo, incluso de aquellas personas que nombro y que, bueno, pues puedo criticarlas o pensar que tienen una, que figuran más de lo que yo creo que son, en función muchas veces de los apoyos sociales que hay interesados, ¿no? Sin embargo, las trato con respeto. Trato con respeto a esas personas, que creo que eso hay que hacer. Pero que no quite eso, el decir lo que uno considera que tiene que decir. Claro, no callarse ante las cosas. Exacto. Se puede respetar hablando. Efectivamente, efectivamente. Y además es una forma que me parece que es la, no digo la mejor, porque la palabra respeto está muy, vamos, pues muy manoseada, pero es también respetar a esa persona cuando se le dicen las cosas que uno cree que deben decirse, y que no la halaga por halagar, sino que, bueno, pues, y no la critica por criticar, sino por aquellos aspectos que le parecen a uno, bueno, pues que son defectuosos, ¿tú? ¿Y cómo afronta un filósofo como tú, con una trayectoria tan larga, tan enorme, este momento que estamos viviendo en algunos sectores? Ojo, no en la población, no en la gente, sí. Pero tienen fuerza esos movimientos que parece que quieren ir un poquito atrás en las ideas. Sí, bueno, ante eso lo único que puede hacer uno es lamentarse, porque yo creo que esos movimientos que pueden ir hacia atrás o hacia muy atrás, bueno, que estaban ya latentes, porque las cosas no aparecen de repente, y se deben en muchos aspectos a los defectos de aquellos que teóricamente pues podían ser las personas que iban a ser más democráticas, porque iban a expandir la cultura. Bueno, que ustedes les está haciendo pasillo a que después todas las cosas vayan para atrás. Son una muestra, yo creo, de que, y en ese sentido soy escéptico, escéptico apasionado, que diría, no hace, pero escéptico, creo que hemos perdido mucha energía social, creo que ha habido enorme mediocridad en todo el mundo sociopolítico, y que si de eso no nos curamos, pues iremos cuesta abajo. Hombre, hay grupos también, gente que no se le nota, pero que también aparece con fuerza, en fin, con una capacidad que puede hacer que este un mundo pues sea, que haya un mundo alternativo a las cosas que en este momento criticamos, nos molestan y creemos que están mal, ¿no? El mundo de la religión ha sido importantísimo en tu vida, tú has investigado, has trabajado y has pensado mucho. ¿Cómo puede explicarse? No es una contradicción, pero alguno lo puede pensar, que tú eres uno de los mayores expertos en filosofía de las religiones y sin embargo eres agnóstico. Sí, bueno, yo además presumo, y permíteme así hablar de una manera un poco pedante, de haber sido uno o unos, pero yo creo muy bueno, de los que hemos introducido la filosofía de la religión en España. Pero me explico, y esto es muy importante. Una cosa es estudiar la religión como un fenómeno antropológico, un fenómeno social, fenómeno además que está en todas las culturas y que además en un sentido amplio está en todos los corazones. ¿Quién no se pregunta por el sentido de la vida? ¿Quién no se pregunta por, bueno, pues esto de dónde viene y a dónde va, ¿no? Y por lo tanto la religión después lo que ha dado frutos en unos casos buenos y en otros malos, muy malos. Entonces una cosa es estudiar así la religión, que es como, bueno, pues como se estudia la filosofía de la ciencia, filosofía de la moral, filosofía del arte, y otra cosa es ya ser teólogo o ser, bueno, pues defensor de unas creencias determinadas, sean las cristianas, sean las musulmanas o sean las budistas, ¿no? Bueno, yo como lo he hecho así, lo he hecho desde una postura filosófica, y filosóficamente, bueno, no tiene por qué ser ni creyente ni no creyente, y yo personalmente no creo en ninguna de las religiones. No soy ateo en el sentido radical de decir, yo sé que no hay nada. No, yo no sé nada. Y el agnóstico, yo creo que prudente, y el agnóstico honesto, me parece que es el que tiene que decir, pues mire usted, yo no me creo ninguna, pero no sé nada. O sea, lo que no voy a hacer es una afirmación sobre aquello que es desconocido. Dices que no sabes nada, pero quisiéramos saber todo lo que sabes tú, ¿eh? No, tú, Bruno, yo me gustaría saber todo lo que sabéis vosotros. ¡Qué van! Eres... Yo solo sé que no sé nada, y eso lo tomo al pie de la letra. Bueno, algunos se creen que saben mucho y demuestran que no saben nada. Leyendo tu libro se demuestra que sabes sobre muchísimas cosas, bueno, y que pues es importante y que tenemos que escuchar a la filosofía, sobre todo en estos momentos. No sé si de tribulación, siempre ha habido momentos en donde han ocurrido cosas y tenemos que afrontarlas. No tenemos que susarlas, tenemos que mirar a lo que está ocurriendo de frente. Exactamente, yo creo que yo animaría a todo el mundo, me uno a lo que tú has dicho, a que no tome la filosofía como un pasatiempo. Bueno, si es un pasatiempo todavía puede gozar, pero una cosa abstrusa que no vale para nada. No, como se ha dicho tantas veces, la filosofía, todo el mundo es filósofo si se plantea las cuestiones realmente importantes, el que sea, que la justicia sea tal, que sea distributiva, que busque la felicidad posible de los humanos, que escuchemos a los demás, que sepamos enseñar y aprender, como te decía antes. O sea, por mi parte, mi mensaje es leamos, estudiemos y seamos pues muy amantes de la filosofía. Memorias en desvergonzadas, así se titula el libro de Javier Sádaba, que esta noche ha estado con nosotros, y es un auténtico placer haber conversado y tenerlo aquí, haber conversado con él y tenerlo aquí. Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches, y que estéis muy bien. Qué grande, qué lujo tener a Javier Sádaba en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, en la cara B. Javier Sádaba dice en su libro, uno puede ser más hábil que el otro en una determinada tarea, pero ninguno ha de ser superior en la difícil tarea de ser humanos. La convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. Y nos queda todavía Rosa de los Vientos por delante, pero será después de escuchar las noticias, de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después una hora más con nosotros, una hora más con la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ...60 minutos en nuestro contenido, nuestro menú para la continuación del programa de La Rosa de los Vientos es Señales del Fin del Mundo. Javier Sevillano nos va a contar la contaminación con sal de los ríos. Vamos a hablar del estrés en los colegios, en Eureka, con Mado Martínez, de los partos de Dios. Eso será el tema que trataremos con Ana María Vázquez Hoyos en los juicios a la historia y la actualidad del mundo del cine, la lluvia auténtica de nominaciones, con José Manuel Escribano en su gallejón. Pero antes de ir con todo ello, resolución al concurso de esta noche, el personaje oculto, y también vamos a conocer el ganador. resolución del ganador, que es Silvia Casasola. Uy, uy, uy, qué nervios, está la cosa muy reñida. Bueno, pues vamos ya a decir cómo va la cosa. Freddie Mercury ha sido recordado recientemente en la película Bohemian Rhapsody, con gran éxito. Amy Winehouse tendrá su propia biopic en 2019. Y el 16 de diciembre, o sea, ya dentro de nada, la semana que viene, se estrenará La del Jefe. Bruce Springsteen soltó todos sus demonios internos en la autobiografía que escribió titulada Born to the Room, que estamos escuchando además esta canción. Bueno, pues ahora es noticia porque podremos ver la película documental concierto Springsteen on Broadway, basada en su biografía, donde se desvelan muchos secretos, como la malísima relación que tuvo con su padre, del que dice que tenía ojos de Satán. Y la biopic del jefe se va a emitir por Netflix a partir, como hemos dicho, del 16 de diciembre. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora del concurso de esta noche? Pues participó en Twitter y es @juanan117m. Así que, Juan An Guerrero, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detallazo del programa La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo con Javier Sabiano. Vamos a tener Callejón con José Manuel Escribano, Eureka con Mado Martínez y ahora mismo con Ana María Vázquez Hoyos, Los Partos de Dios. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Hoy no vamos a contaros que aquellos dioses estaban locos, sino que aquellos dioses tenían incluso partos. Los partos de los dioses esta noche en Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoyos, profesora e historiadora. Ana María, muy buenas. Buenas noches, carpe diem. No estamos locos. Sí, te van a crucificar con lo que vas a contar. No, ¿vienes no. ¿Vienes de Comadrona hoy? No, porque fíjate qué bonito, venimos de Comadrona, no, venimos de el problema que tenéis los chicos porque no parís. ¿Ah, sí? Algunos, o sea, de esas cosas que yo me encuentro... Algunos con... no. No, ya me gustaría todos. A mí más de uno pariendo. Ya, no, además decía que posiblemente tuvierais solo uno porque al segundo ya no llegabais con los dolores. ¿No sabías tú eso? No. ¿Tú no sabes que en el Elogio de la Locura, cuando hablan de que en el carro de la locura iba uncido el olvido? Dice, ¿por qué? Dice, porque si las mujeres no olvidasen los el dolores dolor. De parto, no volverían a tener un hijo. ¿Me explico? Con lo cual, duele y un jamón de duele. ¿A qué sí que no, duele? Y de hecho, muchas veces a lo largo de los meses, cuando te haces mujer, estás constantemente con dolores. Yo creo que es como una preparación psicológica para mira, lo que pueda venir. Estás hasta las narices del parto, el no parto, el no sé qué, que si el periodo, que si estoy, que me duele, que dame una pastilla... Si es que no estamos normales desde los 10 años, es que no es normal. A los chicos no les duele nada, pero se mueren mucho antes, así que... Me... ¡Hala, hala! Jorobaros, pues esto, el jorobaros que no parís, es lo que les pasó a la importancia que tenían en el mundo antiguo las diosas, que eran las que parían, como normalmente, tiene que pasar, y entonces se inventaron dioses que parían. Por ejemplo... Por ejemplo, así, a la de Juan, Yahvé. ¿Qué Yahvé? Yahvé pare. ¿Ah, sí? ¿Ah, no? ¿No lo sabía? ¿Pero con ayuda o sin ayuda? No, no, pare como quiere, como puede, porque pare... No, como puede, seguro. Exactamente. Porque... Por la boca, querido. ¿Ah, sí? Ah, sí, claro, con la palabra. No necesitan, vamos a ver, tienen que hacer una afición... Tenéis que hacer una afición, porque que yo sepa, vagina no tenéis, matriz tampoco, y de parir ni para Dios. Sí, vale, pero O sea, en el caso de Yahvé, me no lo solamente... Pique, espera, que me estaba diciendo, a ver si... Yahvé no solamente decía brutalidades, sino que cuando callaba le salían por la boca hijos. No. Ah, no. Él lo que hace es parir la creación, la crea con la palabra. Con lo cual es la magia de la voz. Pero daros cuenta que el pueblo de Dios, que es el Yahvé judío, digamos, Antiguo Testamento, es posterior a los egipcios. Y esta magia de parir por la boca, ¿por dónde puede parir un señor que no tiene vagina, que pues, no tiene matriz? Seguramente por ningún sitio. Sí, masturbándose. ¿Ah, sí? Con masturbándose, directamente sale el semen, están el dios egipcio con el pene erecto y se ve representado el semen y de ese semen nace la creación. La vida. No pueden parir de otra manera porque obviamente no los pueden poner pariendo, que hay representadas mujeres en la silla de partos, que es como una taza de váter por donde cogen al niño. La silla de partos egipcia es muy curiosa. Pues bien, ya tenemos el dios Yahvé pariendo con la boca, dando origen. Solamente cuando has nombrado las cosas tienen entidad, dice el nombre y aparece. Y eso es la ficción de, como no querían o no tenían, o estamos hablando de sociedades patriarcales, no podían admitir una gran diosa madre que es la que pare. Y entonces se hace la ficción de que ellos también, porque de alguna forma tenían que justificar ese parto por parte de un varón. ¿Y Zeus también pare? Zeus, el pobre, los griegos, que son imitadores de los egipcios, que para qué vamos a hablar bien de los griegos si podemos hablar mal, pues se inventa dos partos geniales. El primero y el más conocido es que le abren la cabeza de un hachazo y de él sale Atenea vestida como doncella guerrera con todas las armas. O sea, que las aspirinas que se debió de tener que tomar Zeus para que le saliese la muchacha que la tenía con aquella cosa, que si la escudo, que si la lanza, que si la égida, que si el casco, imaginar, y encima un hachazo y que ser animal. Pobrecito mío. Pero luego tengo el gran parto de Zeus, que es lo más bonito del mundo mundial que he visto yo en mi vida. A ver. Así, cuéntanos. Genial. Pues vamos a ver. Resulta que vosotros ya sabéis que Zeus era un ligón de tomo y lomo. Sí. O sea, la se pobre... Se transmutaba en el animal o lo que lo fuera que para ligar. En lo que se que si en pato, que acordaros cuando os conté que había tenido... Que la bella Helena nació del huevo de pato directamente con su gemelillo. Pues resulta que se fue a ligar con Semele. Y entonces, como es una energía... Y claro, tú no puedes, como Dios, ligar con toda tu energía porque te acercas a una mortal y la socarras. Es decir, directamente la pobre Semele, pues... Se queda churrusca. No, el problema es que ligaba con la luz apagada. Y entonces le decían las amigas por la mañana, ¡uy, tú tienes cara de haber ligado! Y decía la otra, pues sí, ¿y con quién? ¡Ay, pues no lo sé, porque no me deja verle! Entonces empezaron las amigas a malmeter a Semele, diciéndole, oye, por dinos, me parece que es Semele, la madre del que tengo un despiste, que pa' qué. Total, que al final le da tanto la paliza al pobre Zeus, que lo que quería era ligar y no ver la tonta aquella, y se quita la capa de la invisibilidad y de la inmortalidad y se presenta delante de Semele con todo el esplendor del mundo. Total, que la frió. ¿Que la? ¿Cómo? Que la frió, la churrascó. La socarró, la churrascó. Con la energía. Ah, tú imagínate que estás ligando, o sea, con un tío que es radioactivo. Pero es que... Y va y saca la radiación. Es que, macho, no, la radial, sacó la radial. Le quemó directamente. La socarró. Jolines. Pero, éteme aquí, que Semele estaba preñada de Dionisos. Ah. Y entonces, a Zeus no se le ocurre otra cosa que sacar al niño de la barriga de Semele. ¿Y qué creéis lo que hizo? Pues como estaba, era un fetillo todavía, se abrió una raja en su muslo y lo metió allí y lo cosió. Para que se siguiera formando el bebé. Claro, y fue la primera incubadora de la historia. El muslo de Zeus. Con lo cual, si veis la iconografía del nacimiento de Dionisos, que es Baco. Con lo cual, nació dos veces, ¿no? Es el nacido. Es el de las juergas. No, es el del vino y las juergas. Pero no es juerga normal. Son juergas místicas, porque es la trascendencia, es el dios del vino, es el dios de la uva, que lo cortan el racimo de uvas, lo pisan, muere, sufre esa Semana Santa, por perdón de la explicación, y directamente renace en el vino y es el dios de la inmortalidad, precisamente por ese misticismo de la asimilación con la uva. Entonces, ¿quién es el personaje que ha nacido dos veces? Dioniso. ¿De qué? Del parto de Zeus, y se ve en la iconografía como del muslo de Zeus nace un bebé. Diciendo papá, papá, y el otro que quita para allá, que todavía está. Vaya imagen y vaya escena. Muy bonito, date cuenta que es una maravilla, es una belleza total y absoluta. Que te salga por la pata un niño, no hombre. Hombre, no. Pero ya lo han metido. Pues entonces ya. No, pues peor es que tú ligues con una señora y te diga que y en vez de salir un niño sale un huevo. Fantástico. Como con los gemelos, claro. O sea, que esto es como una cruz. Y luego cuando pregunto por la madre, dice, la dejé un poco de churrasquilla, no pasa nada. Se socarró como era Dios, y dice, usted perdone. Pero además por cotilla y por boba. Porque, claro, si le iba bien el muchacho, pues ¿para qué le dice que te quiero ver? Porque tú me dices porque quería ver la radial. No, claro, pero ella pensaba, tiene que ser guapísimo, tiene no sé qué, y la otra, pues no, este es uno que te está engañando y te está diciendo que es Zeus. Que fue la envidia de las amigas, porque ellas no ligaban con Zeus. Claro. Pero quiero daros cuenta que todo este lío de dónde viene, Yahvé, también pare con la boca, y además se enfrenta a la diosa madre de forma angiforme, es decir, tenemos un culto de sustitución, igual que Apolo mata a la serpiente Pitón y la sustituye, pero no le queda más remedio que dejar a la sacerdotisa, que es la que profetizaba, es decir, aquí la que tenía el poder de la madre tierra para profetizar eran las sacerdotisas de Apolo. Yahvé hace un culto de sustitución, y tenemos lo mismo que pasa en Mesopotamia, en la cual Marduk se está enfrentando a Tiamat, que es también un monstruo angiforme, y luego vamos a sustituir la serpiente por esos monstruos de forma indeterminada, son monstruos acuosos, marinos y tal, y lo sustituimos por la iconografía de la Virgen María matando a la serpiente, pisando a la serpiente. Juicios a la historia. Estamos conociendo y hemos conocido algo tan extraño y tan bonito en el fondo como los partos de los dioses, con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Hoyz. Ana, muchas gracias. Súper curioso. Súper curioso, súper bonito. Es la magia de la palabra que da lugar a toda la creación. Hoy no se puede decir eso de Carpe Diem no pega, ¿no? Carpe diem. Bueno, pues digamos que conozco tu nombre. Vale. Te puedo dominar. Hablaremos del poder de la palabra. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Eureka. A Atención al dato que es muy importante. La mitad de los estudiantes de secundaria están afectados de estrés. Eso es lo que dice un estudio científico de que vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, qué mundo este en el que vivimos. Es que ya hasta las hormigas van estresadas. Ahora mismo va a ir estresado hasta el viento, ¿no? Vivimos en el primer mundo, que se supone que es el mundo del bienestar, y parece que no levantamos cabeza. Igual el bienestar, la tecnología tiene mucho que ver, ¿eh? Pues al igual, vamos a ir explorándolo un poquito, porque el estrés prolongado durante largos periodos de tiempo es muy perjudicial para la salud, no es sano ni física ni mentalmente, y según un estudio de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia, la mitad de los estudiantes de secundaria tiene unos niveles de estrés preocupantes, bastante elevados. De hecho, estudios anteriores de la Asociación Americana de Psicología decían que el nivel de estrés de los adolescentes estadounidenses es el doble que el de los adultos. Es decir, si en una escala del 1 al 10 los adolescentes computaban un 5,8, los adultos tenían un 5,1. Es decir, jolín, parece que no, pero es que, fíjate, si nosotros ya vamos estresados y con problemas, pues resulta que ellos todavía van todavía más estresados. Es impresionante, porque además son una bomba de relojería, los adolescentes están en una etapa ya de por sí difícil, un periodo sensible en la vida de una persona. Y me preocupa porque Estados Unidos es el país en el que nos miramos en el espejo siempre. Fíjate que asociamos el estrés al estrés laboral, a ir a trabajar, y muchos clientes, muchos contactos, y sin embargo, los estudiantes que no tienen esos problemas tienen unos niveles de estrés mayores. Por algo será, igual no está vinculado exactamente a eso, sino a la forma de vida y a lo que nosotros los adultos les enseñamos a los más jóvenes. A lo que los adultos les estamos pidiendo y al mundo que los adultos hemos creado. Y esto es la misma historia de siempre. Las razones por las que este y otros estudios sugieren que los adolescentes están sumamente estresados son, en primer lugar, importante, las altas expectativas que tenemos en la actualidad, la presión a la que muchas veces les sometemos respecto a las clases, los deberes, las actividades extraescolares. Yo creo que hay veces que hasta los padres van estresados ayudando a hacer los deberes a los niños. Es impresionante. Ese cartel en la frente que muchos niños ya llevan desde pequeños, ¿no? En plan, o eres el número uno o no eres nadie. Notas de corte, números clausus. Yo siempre digo, ¿pero por qué las notas de corte, los números clausus para hacer una carrera de medicina? Si al igual que se queda fuera es el que el día de mañana hubiera descubierto la cura contra el cáncer. Es que es tan injusto, me parece, sobre todo a esa edad, 18 años, que les hagan pasar por esas cosas, que no les dejen estudiar lo que ellos en realidad les gusta o lo que les motiva, y esos anuncios de institutos, clases, colegios privados que te dicen, tenemos una nota media en selectividad, nuestros estudiantes sacan una media de 8,5 o 9 o son los que notas más altas sacan. Qué sí, fantástico, pero, ¿eh? ¿Pero a costa de qué? ¿Sabes? O sea, ¿a costa de qué, no? ¿Y qué significa sacar un 8,5, un 9 y 9,5 en selectividad? Claro. Porque la historia está llena de fracasados que dieron luz a la humanidad. Claro, recordemos que Japón lidera las tasas de suicidio infantil. ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Pues por la escuela, por la presión en los estudios, por la presión del éxito y porque eso les conduce a la depresión. Yo siempre digo que el conocimiento nos hace libres, que el conocimiento nos enriquece y que el conocimiento nos hace felices. Lo que no podemos hacer es llegar a un punto ya de pasarnos, de exigir unas tasas de éxito social, de ser el número uno a toda costa, de exprimir a los chavales a más no poder y de llegar a ese pico máximo. Fíjate, en Japón el pico máximo de los suicidios entre la población infantil y juvenil se produce en septiembre, cuando los niños vuelven a la escuela. Te doy más razones. El cambio de ambiente, la ansiedad por pasar del colegio al instituto, un centro educativo con chicos mayores, jóvenes, pues prácticamente adultos. Tercer punto, el acoso escolar y el ciberacoso. No tiene nada que ver con nuestra época. Del 20 al 30% de adolescentes en Estados Unidos ha sido acosado alguna vez, y lo peor es que ahora lo graban. Y claro, la sensación de acoso se magnifica, de ridículo, de cualquier sentimiento que tú hayas podido tener en ese momento, se magnifica, ¿no? Porque te han grabado, lo han pasado a todos sus compañeros en WhatsApp, lo han subido a YouTube, lo ponen una y otra vez, es un bucle que nunca se acaba. Y yo aquí le añadiría un cuarto motivo. Y es el escenario de Internet y las redes sociales. Esa presión que también creo que pueden llegar a sentir por imitar la vida perfecta que aparece en las fotos del Instagram, eso sin contar las horas que se pasan mirando la pantalla por las noches, con el efecto de la luz que esas pantallas tiene, que es súper dañino porque inhibe la producción de serotonina, altera los ritmos del sueño, el buen descanso y agrava todavía más los síntomas del estrés, si ya de por sí vas estresado, ¿no? Y creo que esos son los cuatro motivos que podrían señalarse o los que podemos especular que están estresando a nuestros jóvenes, poniendo sobre la mesa el principal, el de la presión y las altas expectativas a nivel educativo. Hay muchos padres que dicen, mi hijo es estupendo, es excelente, saca unas notas muy altas. Bueno, ¿qué importan las notas que saque? ¿No? Los padres tienen mucho que ayudar a conseguir que eso no sea así. Claro, además el conocimiento tampoco se mide en las notas que saques. ¿Qué más da si sacas más o menos? A lo mejor la persona que sacaba 5, 6 o 7 luego resulta que es la persona más creativa o la que más genialidad ha demostrado o la que más ha aportado en su campo de estudio en el futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer los padres? Dicen, bueno, los expertos. Pues dicen que podemos ser empáticos. A ver, tampoco es cuestión de inflarlos a consejos constantemente ni de bombardearlos con el típico eso de, pues yo a tu edad... No, porque sí. No es tu generación, nosotros no vivimos lo que están viviendo ellos y bueno, sino de lo que se trata es de ser comprensivos y si es posible, animarles a resolver los problemas por sí mismos, porque una investigación de la Universidad de Cambridge concluye que sobreproteger a los hijos puede ser contraproducente, es decir, animarles a que ellos también resuelvan sus problemas por sí mismos, a darles esa confianza, a darles amor, que sientan que les apoyamos, que también les admiramos, para que ganen autoestima, confianza en sí mismos, seguridad, ¿no? Que no estén ahí continuamente poniéndose a prueba y que sientan que nunca gozan de nuestra aprobación, ¿no? Porque eso al final los hace como muy inseguros. Si están estresados es probable que además estén desatendiendo sus hábitos saludables, que no estén durmiendo bien, que coman mal, que incluso corran el riesgo de caer en drogas y alcohol, porque sabemos que la población adulta cuando está estresada tiene este tipo de comportamientos y de hábitos. Así que hay que asegurarse de que llevan una vida sana, hacer deporte, de que comen bien, etcétera, etcétera. Y sobre todo, animarles a que se apunten a alguna asociación, a algún club afín a sus intereses, practicar algún deporte en grupo también, súper importante, cosas así. Pero tiene que ser lo que ellos quieran, no lo que los padres nos guste decir, ay, pues yo a mi hija la voy a apuntar a ballet porque me encanta el ballet a mí. Pues no, claro. Tu sueño no, ¿vale? Es un poco dejarles que ellos hagan lo que ellos quieran hacer, ¿no? Porque conocen gente, es buenísimo que se relacionen con otras personas y si hacen encima deporte y actividad física, pues también les reduce los niveles de estrés. Y si la cosa es grave, por supuesto, pues o se nos ha ido de las manos o sentimos que no sabemos cómo podemos ayudarles, pues hablar con el psicólogo, el consejero del centro o algún profesional con experiencia en adolescentes. Y tú nos has contado en alguna ocasión aquí cómo el estrés genera una serie de sustancias cerebrales, que esas sustancias no son buenas, o hormonas y determinadas cosas que no ayudan en la vida. ¿Que no ayudan o que ayudan? Que no ayudan, el estrés, digo. Ah, no, estrés. No, claro, el estrés no ayuda, claro, porque, bueno, el estrés es necesario, nos salva la vida, el miedo, ¿vale? Pero sí, claro, si se produce de forma, el estrés controlado. Claro, el estrés controlado. Pero si se produce de forma prolongada y es algo constante y estamos totalmente sometidos a esa tensión, es muy perjudicial para nuestra salud y para nuestro bienestar psíquico y emocional. Nos produce ansiedad y al final incluso podemos acabar con serios cuadros de depresión, desarrollando estilos de vida poco saludables, caer pues en el uso de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Y lo que no ayuda, pues no ayuda, pues por ejemplo, tener una vida sedentaria, pasarse el día mirando el móvil o tirarse hasta altas horas de la noche mirando el móvil, aislarnos, no llevar nuestras comidas, dormir mal. ¿Qué ayuda? Relacionarse, hablar con gente, salir, estar al aire libre, tomar el sol, hacer deporte, llevar una vida sana, tener nuestras comidas. ¿no? Esa serie de cosas siempre son importantes y sobre todo pues tener un poco de confianza, seguridad en nosotros mismos en una época, en una etapa de nuestras vidas en la que la adolescencia sufrimos muchos cambios, es una etapa sensible y yo creo que necesitamos estar y pasarla lo más tranquilo posible. Sí, puede ser que los padres y los profesores no pongan todavía más problemas. El otro día leía un estudio sobre cómo los teléfonos inteligentes, los smartphones, estaban incrementando mucho los niveles de ansiedad en las personas. No es lo mismo la ansiedad que el estrés, pero parece que las causas entre que incrementen una y se incremente la otra son parecidas, ¿eh? Hombre, es que el uso del teléfono móvil puede llegar a ser adictivo y puede ejercer muchísima presión y generar mucha ansiedad en los adolescentes, ya te digo, porque las redes sociales nos muestran un mundo, sobre todo Instagram, que es una de las grandes redes sociales de moda y que más triunfan entre los jóvenes, en la que se muestran fotos de amigos, de personas que siempre están alegres, capturando un momento ideal, con esos retoques fotográficos, además, que hacen que aparezcas perfecto, que en todo momento estás guay, vacaciones de escándalo, de lujo, qué bien me lo estoy pasando aquí, qué bien estoy de cóctel allá, ahora estoy en un concierto, que te está generando a ti una presión de tener que estar viviendo continuamente todos esos instantes de felicidad, cuando en realidad no son reales, son absolutamente ilusorios, falsos, es un postureo y creo que hay una línea ahí que es falsa y que les está transmitiendo un mensaje que lo único que hace es generarles muchísima ansiedad. Son fotografías con filtros reales, la apariencia no es real, y sobre todo filtros que no se pueden tocar, que la vida que nos presentan esos espejos no es una vida real tampoco. No intentemos parecernos a nadie, sino intentemos parecernos a nosotros mismos y formar nuestra personalidad. En definitiva, eso ayuda a que se rebaje el estrés. Pues sí, yo creo que sí, pero buscar la identidad no siempre es fácil y creo que la adolescencia precisamente es una etapa en la que uno la busca y a veces no la encuentra fácilmente. Pero bueno, todos hemos pasado por ahí y es lo que toca. Los estudiantes de secundaria tienen altos niveles de estrés según este estudio del que hemos hablado hoy aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Voy a hacer nominaciones. La nominación al mejor crítico y comentarista del mundo del cine. Esta es una nominación que solamente hay un candidato y se llama Escribano y todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿te parece? Bueno, muchas gracias, igual la gano entonces, ¿eh? Sí, con toda seguridad, la ganarías bueno. Aunque tuvieras 28.000 millones de rivales, ¿eh? Bueno, no diría yo tanto, Bruno. Oye, por cierto, vamos a hablar sobre nominaciones porque hay una auténtica lluvia, hay claro, muchos claro. Ganadores, entre ellos, ahora mismo os lo comentamos. Y es que todos los grandes premios que se van a comenzar a dar dentro de muy poquitos días tienen nominaciones. Ya han presentado las películas, las actrices, los actores. Si tenemos que elegir un ganador de las nominaciones, entre otros muchos, Penélope Cruz es una de ellas, ¿no? Ah, pues yo creo que sí. Penélope Cruz, nada menos que está nominada en los Globos de Oro en el apartado de televisión por su personaje de Donatella Versace en la serie American Crime Story. Yo creo que es una de las favoritas. No me extrañaría nada que se viniera con el Globo de Oro, pero además es que en los premios españoles, las antesalas estas de los Goya, que ya son tantas que casi abruman, ¿no? Pues también está nominada en los premios. ¿Por qué? Y por supuesto en los premios Feroz. Es una de las favoritas porque, su personaje, todos lo saben, en el cine español también es de los que optan al título de ganadora casi. Bueno, iba a decir con seguridad, no. Seguro aquí no hay nada. Pero vamos, entre las favoritas y como nombre propio, que además está en todas las nominaciones, pues yo creo que Penélope nos vale para representar a todos estos aspirantes a los grandes premios. Hay muchos premios, hay muchas nominaciones. ¿Qué podemos contar? Pues mira, los Globos de Oro tenemos ya efectivamente las nominaciones, ¿no? Los Globos de Oro, como ya se sabe, dividen la película de comedia o musical y la de drama. En las de comedia están nominadas Crazy Rich Asians, La Favorita, Green Book, El Regreso de Mary Poppins y Vice. Y entre las películas de drama, Black Panther, yo creo que es una de las primeras, si no la primera vez, en que una película de superhéroes está nominada en los Globos de Oro, Infiltrado en el Clan, Bohemian Rhapsody, El Blues de Beale Street y Ha Nacido una Estrella. Los directores son Bradley Cooper por Ha Nacido una Estrella, Alfonso Cuarón por Roma, película que está nominada dentro de las de lengua no inglesa, claro. Spike Lee por Infiltrado en el Clan, Peter Farrelly por Green Book y Adam McKay por Vice. Para el mejor guión están nominados Alfonso Cuarón por Roma, Deborah Davis y Tony McNamara por La Favorita, Barry Jenkins por El Blues de Beale Street, Adam McKay por Vice y Peter Farrelly, Brian Hayes Carey por Green Book. Dentro de las actrices protagonistas, de las actrices entre protagonistas y secundarias, y están Emily Blunt, Charlize Theron, Glenn Close, Lady Gaga, Nicole Kidman, Rosamund Pike, verdaderamente un auténtico elenco. Y entre los actores, en los dos apartados, Christian Bale, Viggo Mortensen, Robert Redford, John C. Reilly, Bradley Cooper y Rami Malek. La mejor película animada será una de estas cinco, Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, Ralph Rompe Internet o Spider-Man, Un Nuevo Universo. Y por último, las películas de habla no inglesa, pues las nominadas son Girl por Bélgica, Cafarnaum por Líbano, Obra sin autor por Alemania, Roma, naturalmente, como decía, por México, y Un Asunto de Familia, la película de Koreeda, por Japón. Y eso sí, en los apartados de televisión, no vamos a decirlos todos desde luego, pero sí destacar, como decía, que Penélope Cruz está nominada por American Crime Story y Antonio Banderas por su personaje de Pablo Picasso en la serie Genius. Fíjate qué importante es el mundo de la televisión, los Globos de Oro, claro. En los Oscar es el cine puro, pero los Globos de Oro, que son importantísimos en los Estados Unidos, que son importantísimos en todo el mundo, coge la gran y la pequeña pantalla, casi sin hacer distinción. Claro, claro, son apartados distintos, pero hay Globos de Oro para todos, absolutamente con la misma categoría. Y en cuanto al cine español, como te decía, pues los premios Feroz, los que entrega la Asociación de Críticos Españoles, que se celebrará este año en Bilbao el 19 de enero, pues están nominados como mejor película dramática Carmen y Lola, El Reino, que es la favorita, con 10 nominaciones, Petra, con 5, ¿Quién te cantará?, con 8, Todos lo saben, con 6, y Viaje al cuarto de una madre. Y en cuanto a la película de comedia, están nominadas Campeones, Casi 40, Mi querida cofradía, Super López y Tiempo después. En cuanto a los directores, los nominados son Arancha Echevarría por Carmen y Lola, Javier Fesser por Campeones, Ramón Salazar por La enfermedad del domingo, Rodrigo Sorogoyen por El Reino, naturalmente, y Carlos Bermúdez por ¿Quién te cantará? Bueno, no vamos a relatarlos todos, porque además en Los Feroz hay premio para los actores, las actrices, el tráiler, el cartel, el decorado, la serie, en fin, es un sinfín de premios que aburrirían al personal. Sí los daremos, desde luego, cuando se celebren el 19 de enero, daremos los ganadores. Y los ganadores, evidentemente, estarán entre ellos, indiscutiblemente, la figura de Bárbara Leni también está muy presente y se los merecería a todos. Hombre, posiblemente es sí. La responsable de una de las grandes interpretaciones del año, sino de la gran. Pues sí, sí. Por ejemplo, te diría que en los premios Forqué, que se entregarán un poquito antes en Zaragoza, pues también está Bárbara Leni, con Alessandra Jiménez, con Eva Llorás y, por supuesto, con Penélope Cruz. Y ellos son Antonio de la Torre, Javier Bardem, Javier Gutiérrez y José Coronado. Bueno, la cosa está ya calentita. En poco más de un mes, vamos a saber quiénes son los ganadores. Una auténtica lluvia de nominaciones, como una auténtica lluvia de intensidad en esta película. Para ser la crítica esta noche, la película es Galveston. ¡Ah! why those men want to kill you. Seems like some kind of setup. Impresionan los sonidos, impresiona pues sí, pues sí. Todo lo que podemos ver en esta película que ahora vamos a conocer, gracias a José Manuel Escribano, que es lo que nos tiene que aportar cinematográficamente hablando. Efectivamente, bueno, pues Galveston, que acabamos de oír el tráiler de su versión original, hombre, igual es menos radiofónico que la versión doblada, pero así nos permite oír las voces de los protagonistas, en una película además que se sucede en la América profunda y donde desde luego es muy recomendable verla en versión original, como yo siempre digo. Bueno, la de Galveston la ha dirigido Melanie Laurent, la francesita Melanie Laurent, la producción es de Tyler Davidson, el guion de Jim Hammett y los protagonistas Ben Foster, Elle Fanning y también está María Valverde, nuestra María Valverde, en el elenco principal. Bueno, la verdad es que conocemos a Melanie Laurent sobre todo como actriz, lleva ya más de 40 títulos en su carrera, pero también es guionista, productora y directora. Ha realizado cortos y 5 largometrajes, aunque hasta ahora no había traspasado fronteras de su país. Con Galveston se lanza a la aventura internacional, llevando a pantalla una novela de Nick Picciolato, que es el que firma el guion como Jim Hammett. Yo creo que es un oculto homenaje a Dashiell Hammett, uno de los padres de la novela negra americana. Bueno, Picciolato es el autor de un par de muy buenas novelas, además de ser el guionista de Los Siete Magníficos, la revisión de Antoine Fuqua, y el creador de las series The Killing y la muy famosa True Detective. Entre los dos, Picciolato y Laurent, recrean con estricta fidelidad las páginas del libro que retrata la, yo diría, complicadísima existencia de dos personas en conflicto entre sí y con ellos mismos. Bueno, Roy Cady es un matón de 3¼ al servicio de Stan, un mafioso y chantajista que, por desgracia, se ha encaprichado de Carmen, la novia de Roy, el personaje que hace nuestra María Valverde. Como está muy celoso de su matón, pues le manda a un encargo que parece fácil, pero que tiene una trastienda bastante sospechosa. Bueno, de resultas de la operación, que es lo que oíamos hace un poquito, tiros, puñetazos de todo, Roy tiene que salir de allí por piernas, cargando además con Rocky, una chica joven que andaba por allí en situación más o menos igual de complicada. Roy y Rocky inician así una escapada que tiene todo el aire de una road movie, una película de carretera, aunque su periplo, la verdad es que no dura mucho, primero porque hacen escala para que ella rescate a su hermana pequeña de las garras de su padrastro, y luego porque pronto recalan en un motel de esos medio perdidos en la carretera que les ofrece una mínima seguridad. A partir de aquí el movimiento sigue, pero ya son viajes de ida y vuelta al mismo sitio. Ambos personajes se revisten de su propia paradoja. Ray es un hombre tosco, violento, sin ningún escrúpulo cuando hace falta, pero con una enorme y también escondida sensibilidad para comprender y solidarizarse con su joven compañera. Rocky, al contrario, es aparentemente frágil y quebradiza, pero su delicada figura oculta una voluntad y una determinación que la hacen imparable. Ambos se enfrentan a un futuro tan improbable que parece milagroso que puedan permitirse una esperanza. Bueno, yo no conozco la génesis del proyecto, pero es evidente que Melanie Laurent y Picciolato se han concedido una mutua confianza y una compenetración que les ha dado muy buenos réditos. La directora, sobre todo, muestra a sus 35 años la madurez y el valor necesarios para afrontar un reto de estas características, volar a América y realizar un relato negro acerca de la amistad imposible y la supervivencia improbable en un marco de extrema dureza y amenaza permanente. Ben Foster y Elle Fanning son, claro, la columna vertebral de la historia, y cada uno por separado y los dos juntos le aportan su mayor grado de credibilidad y de empatía, y hacen desenvolverse a sus personajes con firmeza entre la nebulosa, la atmósfera envenenada y la amenazante tormenta en la que viven. Un aire amargo, recreado con solvencia, e incluso hasta con algún alarde técnico, por el temperamento y la experiencia que demuestra, pese a su juventud, Melanie Laurent. Galveston, el comentario, la crítica fantástica, como siempre, en el callejón de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. Que nos sitúa esta semana puesto número 10. Bueno, pues en el puesto 10 tenemos este estupendo, yo diría que durísimo, documental español, El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bagar. Segunda semana, repite posición. Seguimos subiendo, puesto 9. Bueno, pues aquí están Los animales fantásticos, Los crímenes del Grindelwald, de David Yates, con Eddie Redmayne y Johnny Depp de protagonistas. 8. Bohemian Rhapsody, la película de Bryan Singer, con Rami Malek, con Tom Hollander. 5 semanas en la lista y repite posición. 7. Entra en la lista Entre dos aguas, estupenda película también española de Isaac y la Cuesta, con los hermanos Ismael y Francisco José Gómez de protagonistas. Primera semana en el Super 10. 6. Super López, el superhéroe español por antonomasia. Javier Ruiz Caldera ha dirigido la película y Dani Rovira, quien si no es Super López. 2 semanas en la lista, repite esta 6ª posición. Puesto número 5. Bueno, pues es la película de la semana, directamente al puesto 5, El Grinch, la película de Scott Mosier y Jarrod Cheney, nueva aparición de este personaje fatídico que quiere cargarse la Navidad, una película que de momento está resultando muy taquillera. Taquillera también para las personas a las que existen, no tienen gran aprecio por la Navidad. Bueno, Más de un Grinch habemos. Puesto número 4. En el 4 está El Reino, la película de Rodrigo Sorogoyen, como decíamos hace un momento, una de las favoritas para los premios españoles, con Antonio de la Torre de absoluto protagonista. Es Super 10, 10 semanas en la lista. Fíjate que los nombres en los que podemos pensar, con El Reino, que son los de protagonistas, las personas de las que hablan, van a celebrar mucho la Navidad, Hombre, yo creo que sí. No sé si entre rejas o no, pero lo van a celebrar. Efectivamente, así es, Bruno. Seguimos subiendo, puesto número 3. Bueno, Dogman, estupenda película de Matteo Garrone, con Marcello Fonte de protagonista, 4 semanas en la lista, repite la posición, aquí arriba ya no se mueve nadie. En el 2. Petra, Jaime Rosales, con nuestra estupenda Bárbara Leni, con Joan Botey, 7 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues también sigue Cold War, de Pavel Pavlikovsky, una película estupenda, magnífica. 9 semanas en la lista, a un pasito también del Super 10, a ver si lo consigue en todo lo alto de la lista. Cold War, parece que podemos decir ya. Estamos a 8 de diciembre, pero lo podemos decir que es la gran película del último trimestre de la parte de fin de año, lo que viene después del verano, ¿no? Sí, sí. En todo sí. El mundo, ojo, no sí, solamente en nuestro país. Sin duda, no sé la suerte que va a correr en América. De momento no está nominada en los Globos de Oro, me ha sorprendido. Pero en los Oscars seguro que va a tener su opción. Y por supuesto, en el cine europeo es la película del año, casi, sin discusión. Dentro de 7 días a envolver a José Manuel Escribano con su callejón. José Manuel, muchas gracias. A ti, Bruno, un abrazo. Y ya está en la calle, ya ha salido el nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja. La revista Historia, tema de portada, campos de concentración en España. Uno de los asuntos que trata en profundidad es el santuario de San Andrés de Teixido, en Galicia, donde no vas de vivo, puedes ir de muerto. Eso dice el dicho. Ese reportaje está escrito por uno de nuestros compañeros, por Manuel Carabellal, a quien ya saludamos. Manuel, buenas de nuevo. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad que sí? Nos acabamos de hablar sobre Rusia y ahora nos vamos hasta Galicia. Que no tiene nada que envidiar a Rusia. No tenemos ningún otro sitio del mundo. No tenemos vodka, pero tenemos una caña de herbas que te quita el sentido. Y tenéis Teixido. Y tenemos San Andrés de Teixido, sí. Un lugar realmente curioso donde tú puedes irte al más allá sin ir nunca a Moscú. Pero si no vas a San Andrés de Teixido de vivo, tendrás que ir de muerto. Eso es lo que dice la frase, sí. Exactamente. Y además en los últimos años se ha revalorizado de una forma extraordinaria, porque es un santuario que está a la orilla del mar, en el norte de la provincia de La Coruña, casi llegando ya a Ortigueira, muy cerca de la frontera con Asturias, donde hay los acantilados más espectaculares de Europa. Hay unos paisajes, unas vistas realmente sobrecogedoras, y ahí hay un pequeño pueblo que durante todo el año permanece prácticamente olvidado, casi incomunicado, porque hay solamente una carretera para acceder. San Andrés de Teixido no es un lugar que te pilla de paso, o vas ahí o no vas, pero que la carretera termina en el santuario. Hay unas cuantas casas, no creo que lleguen ni a una veintena de casas alrededor, y en verano es cierto que se multiplica la afluencia de turismo, pero durante el resto del año, por el viento, la lluvia, es un lugar bastante intransitable. Pero ahí hay una capilla, un santuario, en el que, según la tradición, tienes que acudir alguna vez a lo largo de tu vida, ¿no?, como los musulmanes a la Meca. Y si no lo haces en tu vida, tendrás que hacerlo después de muerto, adoptando la forma de un animal, de un insecto, de una serpiente. Por eso es tradición que los visitantes de San Andrés de Teixido no dañen a ningún animal, porque creen que podría tratarse de un antepasado que está haciendo la peregrinación. Y si vas al kiosco, coges la revista Historia, lees este reportaje, nos damos cuenta que el pasado en ese reportaje que nos explicas, porque tú lo has escrito, y nos transmites la idea de que el pasado en ese lugar es espectacular. Hay muchísima historia detrás. Sí, y además hay una gran cantidad, a lo largo de todos los años que lleva el santuario abierto, se han ido acumulando exvotos, fotografías de los peregrinos que agradecen al santo un milagro, un favor, y justo delante de la ermita, de la iglesia, hay una gruta, una cripta subterránea, cuyas paredes están literalmente repletas de miles de fotografías, de exvotos, de ofrendas de los miles de peregrinos que durante todos estos siglos han hecho la peregrinación a San Andrés de Teixido para pedir un favor al santo, y una vez realizado ese favor, ese milagro, esa curación, lo que sea, han regresado para agradecerlo dejando una fotografía o una ofrenda o un exvoto. Cuando entras en esa capilla, que está permanentemente llena de velas encendidas de los peregrinos, te das cuenta de la fuerza que tiene la devoción en ese santo en la Galicia profunda. Un lugar fascinante, sin duda, San Andrés de Teixido. Manuel Carvellala nos lo cuenta, Manuel Carvellala nos lo ha contado, es el autor de ese reportaje. Manuel, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Señales del fin del mundo. En el Mar Muerto flotas y lo haces porque tiene mucha más sal de lo habitual. Bueno, eso puede ocurrir en el futuro en los ríos españoles, porque según esta investigación que nos va a contar en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano, según esta investigación hay cada vez más sal en esos ríos. Javier, muy buenas. Buenas noches. Super Sevi, que está malito. ¿Cómo estamos? Bueno, pues sí, en efecto, hay más sal de la que debiera en todos los ríos. Están salados, pero están no bastante salados, pero no, en efecto. Hay una investigación, un trabajo ya publicado por la Universidad de Barcelona, por varios comités científicos y digamos, dirigidos fundamentalmente por investigadores de la Universidad de Barcelona, pero han participado también profesores de la Universidad de Cantabria, de Castilla y León, de universidades de Alemania, de universidades también de Australia. Y en este estudio ellos ya lo llevaban vaticinando, comprobando desde hace desde el año 2013, en el que publicaron un anterior estudio que fue la puerta de salida a este que se ha publicado ahora, que es más importante, más amplio y más definitivo. En este estudio del 2013 lo que ya ellos evidenciaron es que hay los ríos españoles, prácticamente un 2 de cada 3 tiene en sus aguas más sal de la que debiera de haber. El origen de esta sal es fundamental, primero de origen natural, ¿no?, por la geología del terreno por el que transcurren estos ríos, también por la climatología, y también es de origen humano, de origen origen antropogénico debido fundamentalmente a los vertidos domésticos e industriales, por la actividad minera, ¿no? Por la que pasan, por los lugares por los que pasan estos ríos, o también por los residuos agrícolas y ganaderos que se vierten a estos ríos. Digamos que el ser humano hace determinadas cosas que provocan que esa sal llegue a los ríos cuando esa sal tenía que haber estado en su lugar. Claro, vamos a ver, el que haya sal en los ríos tiene que haber un cierto nivel de sal en los ríos. Lo que se ha evidenciado en estos estudios, en estos largos estudios de 5 años que ha dirigido la Universidad de Barcelona, es que los niveles se van incrementando con el paso del tiempo y que además a eso ahora se ha sumado también el cambio climático, sobre todo en la cuenca, en la zona que va a ser o que está siendo más afectada, como es el sur de Europa, ¿no? Fundamentalmente ellos han estudiado la región mediterránea, desde Cataluña hasta Murcia, pero han tenido como referencias situaciones que ya se han vivido en otros países, como por ejemplo en Australia, en el que este problema ya se evidenció hace tiempo y han intentado en algunos ríos que tenían una salinidad exagerada ir poniéndole coto, ¿no? Ha habido una serie de medidas tanto a nivel político para que los vertidos de las industrias y personas que viven agriculturas y ganaderías que están cercanos a ese río, los vertidos se realicen de una forma un poco menos dañina para el río, ¿no? El problema del río, de que se salinice el agua, es tanto que haya los iones que van disueltos en el agua no sean capaces de ser absorbidos por el propio río, ¿no? E incluso también hay otra fuente de peligro, especialmente los ríos españoles, que es lo que más he investigado yo, es que el mar cada vez se adentra más en los ríos y con la subida del nivel del mar que se espera, digamos, cada vez va entrando más sal, ¿no? Los ríos españoles hay uno de cada tres con niveles superiores a esa sal que debería haber, que no solo es peligrosa para el consumo humano, sino que también es para el medio ambiente, para los ecosistemas, biodiversidad de ese río, y evidentemente el cambio climático que hará a que haya menos agua, haya también mayor consumo humano de ese agua, habrá menos caudal en esos ríos y la disolución de esa sal, de esos iones, cada vez será menor, con lo cual el efecto negativo irá cada vez increciendo. ¿Y las medidas que se están tomando? Las medidas, ellos hicieron en Australia, ellos dicen que no hay una real... El problema no está bien planteado ni cuestionado, ni se están tomando medidas ni en Europa ni en España, como por ejemplo en algunos sitios de Estados Unidos y Australia. Sí, lo que hacen es que vierten al río más sal cuando más caudal tienen y evitan estos vertidos cuando menos caudal tienen, ¿no? Intentando acoplarse un poco a los ritmos del río, cosa que aquí en España la legislación no contempla para nada esto, ¿no? Y es un problema real y que se va a dar con más insistencia cada vez. Con lo cual el fin del mundo será salado. Pues que no es simpático, ¿eh? Salado, ¿no? Va a ser salado, sí. En efecto. A mí me gusta más el salado que el dulce. Pues venga. No sé yo si te a ver cuánta agua salada puedes beber. No, no, gracias. Nosotros nos vamos a dar un bañito y vuelve la Rosa al Viento mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.